Dale, anímate. Entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, de 10 a 12 horas, el Club de la Pluma, por la 103.9 FM Inédita. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estos son los hechos. Mi perdición fue elegir entre un disparo en la sien y un vuelo rasante de mariposa, con todo lo que conlleva aventurarse a morder una rosa por el tallo. Debí elegir entre cosas más profundas como

Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Vemos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Históricamente, las clases políticas dominantes siempre han pertenecido a estratos sociales que manejan a su antojo absolutamente todo, desde lo más mínimo a lo más complejo. Han sido muy raras las ocasiones en que hemos podido ver el ascenso a espacios de poder de individuos que hayan pertenecido y de alguna manera continuaran perteneciendo a segmentos de la sociedad relacionados con el barro, la pobreza, las necesidades. En nuestra América, algunas de esas excepciones las hemos tenido en estos tiempos de transformaciones políticas y sociales. Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, Evo Morales Aimá son ejemplos claros y concretos de la posibilidad que el pueblo sea poder. Ser del pueblo, venir desde el pueblo, nacer en el pueblo, ser obrero con el obraje, resistir tempestades, atropellos, violaciones, represión, sangrar manos y sueños, son algunas de las tantas cualidades y experiencias por las que se debe atravesar para entender al pueblo, sus necesidades y urgencias, para encontrar esa posibilidad que nos falsearon lejana, de una vida donde las necesidades siempre estén satisfechas y que no sean básicas, porque ese es el nivel al que nos aplastaron. Muestras son las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires, en La Plata y alrededores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe. Si bien puede considerarse el factor climático, con cambio o sin cambio, no se puede desconocer la soberbia estupidez de funcionarios de todas las épocas y todas las áreas que han privilegiado el negocio a lo necesario. Han descuidado las posibles consecuencias de la especulación y la avaricia, el permitir, alentar y avalar construcciones y asentamientos de barrios humildes en zonas pasibles de inundaciones, los hace responsables, cómplices de los daños, perjuicios y muertes producidas. Esto es producto de la falta no sólo de conocimiento, sino de pertenencia. Quienes han sido responsables de tamaña locura no provienen del barro, del pueblo. En su gran mayoría pertenecen a la clase que llamaremos privilegiada. A tal clase privilegiada pertenece el gobernador de la provincia de Córdoba y sus funcionarios que no saben, porque no conocen, los padeceres de los coprovincianos y por ende no les interesan más allá de una hoy ofensiva campaña proselitista. Quien pretende presentarse como candidato presidencial, hoy gobernador de Córdoba, no sabía, no conocía que en su provincia hubiera situaciones de abandono de personas en los hospitales neuropsiquiátricos. Seguramente desconocerá las persecuciones y torturas contra jóvenes, como dirá desconocer las condiciones casi inhumanas en que docentes y alumnos comparten clases en escuelas y anexos de escuelas desarrolladas en contenedores. ¿Qué gran negocio hay detrás de todo esto? Estos tipejos son de la misma calaña y desfachatez a la que pertenecen los impresentables derechosos que se reunieron en Rosario, teniendo como personaje principal al nefasto Vargas Llosa. Son los mismos que pretenden tumbar a un gobierno nacional y popular, con solo manifestar un espurio deseo que desconoce totalmente la voluntad manifiesta en las urnas. Son los mismos que también desconocen el legado que hoy es el chavismo, muestra irrefutable de poder popular, poder del pueblo, y pretenden derribar más de 14 años de construcción de un modelo de inclusión. Pero lo más lamentable de todo esto es que estos personajescos, personajes grotescos, no solo responden a la clase oligárquica en nuestros países, sino que responden en forma arrodillada y vergonzosa a los lineamientos propuestos y diseñados por los nefastos gobiernos norteamericanos y sus aliados incondicionales en cuanta invasión y masacre se lleve adelante contra pueblos indefensos. A esta clase de personajescos pertenece el traidor Capriles, que una vez más será derrotado en las urnas, pero que no perderá oportunidad para traicionar al pueblo bolivariano con todo tipo de acción canalla. A esa clase de personajescos pertenece la derecha chilena, paraguaya, colombiana, peruana, que pretenden interrumpir el rumbo trazado por los LAC, Libertadores de América Contemporáneos. Estos personajescos son los responsables de tantas muertes, desapariciones y desastres naturales. Contra ellos tenemos que emprender nuestras luchas con más energía, más decisión, más contundencia, para reducirlos a la más mínima expresión y que queden como un mal recuerdo de tiempos pasados. No podemos cederles un solo instante ni un solo milímetro de nuestra tierra que les ofrezca la mínima oportunidad de destruir lo que se ha levantado en el continente. Se hace necesario, urgente e imprescindible redoblar todos los esfuerzos para consolidar las conquistas, recrear nuevas fronteras y avanzar en ser la patria grande. No podemos permitir más, nunca más, que la oligarquía domine nuestras vidas, nuestro presente y futuro. No podemos continuar permitiendo que formateen las mentes de nuestros jóvenes con planes educativos alejados de la historia y la vida real. No podemos continuar permitiendo que los monopolios de desinformación continúen manipulando en beneficio de sus intereses corporativos financieros la comunicación. Gobierno, educación y comunicación deben ser herramientas del pueblo, en manos del pueblo, para evitar todas las muertes que se puedan evitar, para que el abandono sea solo una palabra del diccionario y la desidia un mal recuerdo de los inescrupulosos que se aventuraron alguna vez y ganaron elecciones. Que así sea. Por computación, como que me estiro, como duele el hambre, que

Llegan ustedes, muy buenos días, bienvenidos otra vez más haciendo el Club de la Pluma, una jornada sumamente especial para todo el continente latinoamericano y para el mundo, si se quiere, de ya da la repercusión, la trascendencia y la importancia que ha tenido la construcción del chavismo y el proceso bolivariano en la República Bolivariana de Venezuela. El motor, uno de los grandes motores de transformación en nuestro continente, uno de los grandes, decimos, porque no podemos dejar de mencionar y recordar y poner siempre en el lugar que le corresponde el proceso llevado adelante por la hermana Cuba, ¿sí?, que ha sido el faro rector que ha marcado el camino. Por supuesto, Venezuela continúa con sus matices y sus peculiaridades, ¿no?, en Venezuela, pero sigue dando la batalla contra ese sistema de opresión, de exclusión, de muerte y de abandono que es el capitalismo, que no terminamos todavía de sacárnoslo de encima a ese nefasto proceso y sistema, no terminamos de convencernos de lo letal que es el capitalismo. Porque más allá de los discursos, más allá de las manifestaciones, las expresiones y los deseos profundos desde el alma y el corazón, nadie quiere dejar la comodidad que le brinda el capitalismo. A ver, ¿quién se animaría? Vamos a ser groseros y vamos a ser exagerados. ¿Quién se animaría a no depender más de una comunicación satelital o una comunicación por celular o la utilización de un vehículo? ¿No? Lo decimos de manera grosera y exagerada. No se trata de eso, eliminar el capitalismo, por supuesto, no, pero para nada se trata de eso, destruir el capitalismo. Se trata de que las riquezas de nuestra tierra y de nuestro pueblo sean del pueblo y sean utilizadas y aprovechadas para nuestro pueblo y en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra misma tierra. Porque hasta ahora lo que ha demostrado el capitalismo es que no actúa en beneficio ni siquiera del mismo planeta que le ha brindado las riquezas con las cuales se han enriquecido ellos. Vamos a saludar a la profesora Gabriela Fernández, que está en los controles, ya repuesta de su traspié de salud, afortunadamente, y estamos aquí haciendo con ella el programa. Vamos a saludar. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, le quiero pedir a la gente que por favor, ante el menor malestar, vaya al médico. Pues yo fui al médico porque si no, no justificaba la falta al trabajo y finalmente me descubrieron algo no tan sencillo. Así que bueno, por favor, consulte a su médico. Bien. Hoy seguro, lo digo así con seguro, gana Maduro. No voy a hacer como hace ese otro tarado, gordo vendido de la rata, digo la nata, la rata es el de Anillaco, es el de Anillaco, que se sigue escabullendo. Hay un montón de cosas para hablar y para tratar de no digo para ni siquiera para esclarecer, porque nosotros los que estamos detrás de estos micrófonos no somos para nada esclarecidos, simplemente vertimos algunas ideas, opiniones y tenemos esa posibilidad. Por eso muchas veces invitamos a la gente a que se sume llamando por teléfono y se exprese libremente, o nos mande mensajes y se exprese libremente. Hoy seguro gana Maduro y hoy seguro vuelve a ganar el proceso bolivariano. Por supuesto que va a ganar, pero ojo al piojo. Yo no me trago los gestos santificados de Francisco. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Quiénes son los que dominan el planeta? ¿Quiénes son los que dominan la economía, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas? ¿Quiénes son los que dominan en nuestro planeta? Yo no me creo los gestos santificados de Francisco. No me creo esos discursos de transformación. No los creo. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque que dentro de un tiempo me digan, Norberto, por descreído fuiste demasiado tonto. Bueno, yo no le creo a Francisco, porque no le creo a la cúpula eclesiástica. Como no le creo a ninguna cúpula de ningún credo, de ninguno, pero fundamentalmente esta que tanto daño ha realizado, ha provocado. Digo, ojo al piojo, porque esta reforma no vaya a querer incidir, como siempre lo ha hecho, desde que bajaron de los barcos en 1492, en los destinos de nuestros pueblos, en nuestros modos, nuestras costumbres y nuestras decisiones soberanas. No vaya a ser cosa que los entogados, los clericados, los santificados vengan a querer incidir en las decisiones del pueblo, en las decisiones soberanas del pueblo. Ojo al piojo, no le creo a Francisco. Como tampoco le creo a la administración norteamericana cuando, muy livianamente, estaban convencidos que Maduro iba a ganar las elecciones. Por supuesto que las va a ganar. ¿Van a volver a cometer otro atentado biológico, bacteriológico, para eliminar a otro presidente latinoamericano, como hicieron con Chávez? ¿Quién sigue en la lista? ¿Maduro? ¿Evo? ¿Correa? ¿Dilma? ¿Por qué no la Cristina? Bueno, la Cristina no está tan alineada así de forma irrestricta con todo el proceso bolivariano, pero es una aliada. ¿Quién va a seguir en la lista? Ojo al piojo. Vamos ahora a compartir con todos ustedes, los que se están enganchando en el programa, a los cuales les enviamos un abrazo enorme. Vamos a compartir ahora la primer columna de esta emisión, la columna de Luz Marina Mateo y la realidad del pueblo saharaui. Después tenemos para compartir con ustedes más material que Luz Marina Mateo ha logrado para el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, gente, ¿cómo les va? Buen domingo. Comenzamos con las noticias del Sahara Occidental y cosas importantísimas que han ocurrido esta semana. Por un lado, declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, respecto del tema. Y por otra parte, y relacionado también con el tema anterior, lo que tiene que ver con la visita, la participación de una delegación de la Unión General de Trabajadores de Zahia Lamra y Río de Oro, esto es la Central de Trabajadores Saharauis, la UGT SARIO, que han estado en la Argentina participando del Congreso de la CTA, de esta segunda conferencia internacional que tiene que ver con la visión de los trabajadores sobre el desarrollo y que se realizó en Buenos Aires entre los días 10 y 11 de abril pasados. Vamos a comenzar por lo que ha planteado Ban Ki-moon, realmente una cosa muy, pero muy importante. Ha planteado que la ONU considera urgente una solución justa y duradera del conflicto del Sahara Occidental, esto en un informe que presentó el lunes al Consejo de Seguridad. Dijo que las dificultades que se encontraron durante el periodo que cubre el informe no permitieron el progreso hacia esta solución. Insistió también en que llegó el tiempo para que las partes se encaminen hacia la solución con el apoyo de la comunidad internacional. Y el informe que presentó Ban Ki-moon trata ampliamente la situación de los derechos humanos y reconoce que ha habido a lo largo del año manifestaciones dentro de los territorios ocupados en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui y también en cuanto a la explotación ilegal, al expolio de los recursos naturales. En el mismo sentido, Ban Ki-moon destacó la posición que adoptó el Parlamento Europeo de oposición a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Eso por un lado, por el otro estamos a la expectativa de lo que ocurra a fines de abril cuando se renueve el mandato de la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Y recordemos que es la única misión de Naciones Unidas del mundo que no tiene competencia en derechos humanos. Y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio. No tiene competencias en derechos humanos y es la única en el mundo, con lo cual las autoridades de ocupación marroquí pueden violar flagrantemente ante los ojos de los agentes de la MINURSO los derechos humanos en el Sáhara Occidental sin que la MINURSO pueda hacer nada. Bueno, a este respecto les cuento que en este congreso de la CTA se concluyó con una resolución pidiendo a la ONU el establecimiento de un mecanismo de observancia y protección de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Lo piden de manera inmediata y lo que dicen es repudia de forma contundente la CTA y la Central de los Trabajadores Argentinos las prácticas sistemáticas de las violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui por parte del Reino de Marruecos. También llama al gobierno argentino a sumarse al consenso latinoamericano, esto es importantísimo, y formalizar el reconocimiento a la República Saharaui Democrática, contribuyendo así a la paz y a la descolonización. Esto, dice, en plena sintonía con los principios y valores imbuidos de la propia historia del pueblo argentino. Vamos a recordar que de este congreso participaron aproximadamente una treintena de países, más de 1,000 delegados de representantes de la CTA de las provincias argentinas y también delegaciones de Estados Unidos, Europa, Asia, África, América Latina. Y en ese marco participó la delegación saharaui que estuvo representada por Abida Casiza, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión General de Trabajadores de Saharauis, y también estuvo Salem Bachir, representante de la República Árabe de Saharaui y del Frente Polisario en la República Argentina. Le hicimos una entrevista exclusiva para el Club de la Pluma, que compartimos también en lo que es gráfica, en lo que es el blog de Voz del Sáhara Occidental en Argentina, y les cuento que esta entrevista está realizada a Vida Casilla, el representante de la Unión de Trabajadores Saharauis, que en principio nos habla justamente de lo que tiene que ver con cuál es la situación de los trabajadores saharauis en los territorios ocupados y también una reflexión sobre esto tan importante que está ocurriendo en las Naciones Unidas. Es una situación infrahumana, así de claro, porque realmente los trabajadores saharauis están en un circo, en un territorio cerrado, donde la prensa internacional y los derechos sindicales y laborales y derechos humanos están violados, donde el trabajador saharaui realmente en los territorios ocupados se siente de la segunda categoría, con salario inferior al del marroquí, desplazándose y jubilándole antes de la edad que debería de jubilarse. Es una situación que realmente requiere un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y a todo el mundo, y al mundo del trabajo en particular, para que alce las voces y para que haga una reflexión y un llamamiento a que una fuerza para que realmente el trabajador saharaui tenga mínimos derechos en una situación crucial en la que lleva casi 40 años. ¿Cómo ves la evolución o involución, depende, del conflicto, del caso saharaui, ahora con la nueva visita de Christopher Ross, luego de la visita de Juan Méndez, con lo que ha dicho este 8 de abril pasado, ayer, el secretario general de Naciones Unidas, ¿hay esperanzas? ¿Cómo crees que va a evolucionar la cuestión? Cuestión saharaui, creo que ya llegó el momento de dar una solución a este problema, porque los llamamientos ya vienen por toda parte del mundo, vienen por Méndez de las Naciones Unidas, vienen por Christopher y al final vienen por el secretario general de las Naciones Unidas el 8 de abril, donde pone que ya llegó el momento de que se constituye una comisión para supervisar los derechos de las naciones, los derechos de las violaciones de derechos humanos. Y también llegó el momento de dar una solución a un problema que alargó más de lo suficiente, y esto nos da a entender de que es una situación que goza de su autenticidad en la lucha que está llevando y que ahora estamos en espera de la votación del Consejo de Seguridad. Esperemos que una de esas potencias que tienen derecho al veto, de que no vete contra estas resoluciones que la población saharaui y las generaciones saharauis se han esperado lo suficientemente, más de 20 años en el alto el fuego, creo que para más ya entra en duda. La palabra de Avida Casiza, el responsable de las relaciones internacionales de la Unión de Trabajadores Saharaui. Y vamos a continuar hablando de esto, o mejor dicho, compartiendo la palabra de Avida Casiza, que nos comenta ahora cuál es el mensaje al pueblo argentino. El pueblo argentino fue colonia española más de 400 años. Nosotros también somos una colonia española. El pueblo argentino es un pueblo que siente lo que es la lucha por la libertad. Es un pueblo que merece todo nuestro respeto y es un pueblo que les pedimos a que alce sus voces, a que manifieste, a que presione para que haya una solución a este conflicto, pero también que hace llegar a su gobierno en Argentina a que debería de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática para que este país sea como los países de América Latina que reconocen a la República Saharaui Democrática, porque realmente goza de todos los derechos y de todos los apoyos a nivel de los organismos internacionales. Una visión del caso saharaui desde los trabajadores saharauis. Puntualmente acabamos de compartir la palabra de Avida Casiza, que es el representante de las relaciones internacionales de la Unión de Trabajadores del Pueblo Saharaui, de la UGT Sario. Gente, será hasta el domingo próximo. Gracias por todo y gracias por ayudarnos a romper el bloqueo informativo sobre el Sáhara Occidental. Chao. Bajo un sol omnipresente, con un cielo que le dio nombre al azul, hay un pueblo, una simiente, un espíritu de lucha y de virtud. Hay una calma que no está en calma, hay una brisa que anuncia tempestad. Es un desierto lleno de gente, es todo un pueblo llamado Sahara, Sahara. Alto hijo de una jaima, sorbo a sorbo se consume en solo té. Con los planes de un mañana, de una tierra que les ha visto nacer. Se clama un grito, se anuncian actos, se quiere caminar. El campamento es tan pequeño y hay otros dueños que dominan el mar. Del Sahara, arena en libertad. En el Club de la Pluma escuchamos a Germán Vega Ramos, Sahara. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya el más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Unidos seremos inconquistables. What a wonderful world. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y bueno, mandándole un saludo fuerte y muy afectuoso a mucha gente que se está prendiendo en nuestro programa. Ana Coreta desde Badajoz, España, nos manda saludos y también quiero leer algo muy especial antes de recibir a nuestro amigo. Esto a nosotros nos trae mucha felicidad. Por fin puedo escucharlos, queridos Norberto y Gabriela. Es un placer inconmensurable escuchar verdades que impregnan el ambiente radial que tanta falta nos hace al pueblo argentino y cordobés en particular. Siempre esperando vuestra hermosa presencia y adelante, compañeros, que son un bálsamo de alegría entre la cloaca mediática proimperial y capitalista que tanta porquería alienta permanentemente. Arriba Venezuela, vamos contigo al socialismo, un fuerte abrazo y gracias por hacer cierta esa idea de San Martín. Más vale uno gritando que 100 callados. Hablar ya es revolucionario, lo firma nuestro queridísimo amigo el doctor Raúl López desde Tancacha, provincia de Córdoba. Así que eso nos puso muy contentos que nuestro querido amigo, nuestro hermano Raúl López nos esté escuchando, que por fin haya logrado conectar, no sé si los cables o qué, porque no nos podía escuchar. Le mandamos fuerte abrazo. ¿Usted qué le quiere decir? Que vaya preparando la habitación de huéspedes, dígale. Bueno. Ya vamos ahí para allá. Ahora vamos a saludar a nuestro amigo, nuestro compañero y amigo Alex Conrons desde España. ¿Cómo te va, Alex? Buenos días, buenas tardes allí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Aguardando el tema que se había pospuesto para el día de hoy, yo no sé si a mucha gente le puede llegar a interesar, no creo que para festejarlo, pero cumple 100 años la Reserva Federal, o ha cumplido 100 años la Reserva Federal. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cómo se origina esta Reserva Federal? ¿Y cuáles han sido las consecuencias que hasta ahora y durante un tiempo largo, hasta que no nos quitemos el capitalismo de encima, seguramente vamos a padecer? Muy bien. Bueno, esto es una historia tremendamente compleja, ¿no? Porque voy a intentar resumirlo. Es muy difícil, ¿no? Un pequeño extracto del libro de Esteban Cabal, llamado Gobierno Mundial, el cual tiene muchas claves clarificadoras de cuál es el futuro que la élite quiere albergar para la humanidad y cuáles son esas dificultades que tiene también, ¿no? Pero en este caso nos explica la historia secreta del Banco Central de los Estados Unidos. Y bueno, el 22 de noviembre de 1910 se reunieron media docena de hombres en una isla de un nombre un tanto siniestro, la Jekyll Island, en la costa de Georgia, en Estados Unidos. Ejerció como anfitrión Nelson Aldrich, abuelo de David y Nelson Rockefeller. Uh-huh. Estaban presentes Benjamin Stone, en representación del Bankers Trust Company, vinculado a la casa Morgan, Henry Davison y Charles Norton, directivos de JP Morgan, Frank Van der Lee, presidente del National City Bank, Paul Warburg, director de la banca Warburg y socio de los Rothschild, y Piet Andrew, secretario de Hacienda. Y de ahí se redactaron los acuerdos, que luego serían recogidos en el decreto, refrendado oficialmente el 22 de diciembre de 1913, por el que se creaba el Banco de la Reserva Federal, un grupo bancario privado con derecho al control absoluto de la circulación monetaria, con capacidad legal para acuñar moneda y emitir billetes. Uno de los asistentes a aquella reunión, Frank van der Lip, comentó años después en el Saturday Evening Post, el 9 de febrero del año 35, que hubo una ocasión a finales de 1910 en que fui tan sigiloso, tan furtivo como cualquier conspirador. No piensen que es una exageración hablar de nuestra expedición secreta a la isla de Jekyll, en Georgia, como la ocasión en que se gestó lo que finalmente se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. Y Paul Warburg escribió un denso volumen sobre su plan, el sistema de la Reserva Federal, su origen y crecimiento. Tiene 1750 páginas, pero el nombre de Isla Jekyll solo aparece una vez, cuando dice: la materia de una tasa de descuento uniforme fue discutida y se estableció en la Isla Jekyll. La sesión parlamentaria que aprobó la creación de la Reserva Federal se celebró durante la noche del 22 al 23 de diciembre, dos días antes de la Navidad, aprovechando la ausencia vacacional de muchos congresistas que se oponían al proyecto. Uno de ellos, Charles A. Lindenberg, dijo: nuestro sistema financiero es falso y una carga para el pueblo. Y añadió que el acta de la Reserva Federal establece el más gigantesco trust sobre la tierra. Cuando el presidente firme este acta, el gobierno invisible, el dinero, cuya existencia es por la investigación de los monetarios, quedará legalizado. El peor crimen legislativo de todos los tiempos es perpetrado por este documento bancario. La nueva ley creará inflación allí donde los trusts quieran inflación. Otro congresista, Wright Patman, declaró: en Estados Unidos hoy tenemos dos gobiernos. Tenemos el gobierno debidamente constituido y luego tenemos un gobierno independiente, incontrolado, en el sistema de la Reserva Federal, que opera con el poder monetario reservado al Congreso por la Constitución. Patman tenía razón. La Constitución estadounidense no permite delegar la facultad de emitir papel moneda a un tercero, pero este hecho, aún objeto de polémica, fue descaradamente ignorado. El decreto de la Reserva Federal, explica Jan van Helsing, estaba seguido de la introducción del 16º artículo anexo a la Constitución americana, que otorgaba a partir de entonces la posibilidad al Congreso de poner impuestos sobre el rendimiento personal de los ciudadanos. Eso derivaba del hecho de que el gobierno americano ya no tenía derecho de imprimir su propio dinero para financiar sus operaciones. Fue la primera vez en la historia, desde la creación de los Estados Unidos, en que el pueblo debía pagar impuestos sobre la renta. Anthony Sutton, economista y periodista norteamericano que trabajó en la Universidad de Stanford hasta que sus libros empezaron a incomodar y perdió su trabajo, retrató así este momento histórico. Se trató de un movimiento magistral a la medida de la élite que se originó en conversaciones reservadas entre los principales banqueros en 1910. Para crear la FED, la Federal Elite Financiera Petrolera Norteamericana, tuvo que manipular las elecciones de 1912. El presidente Taft buscaba la reelección, pero su partido, el republicano, se había pronunciado públicamente en contra de la creación de la FED. Así las cosas, la élite decidió fracturar el partido republicano en dos. Por un lado se presentaba Taft y por otro Theodore Roosevelt, expresidente de la República. La división abrió las puertas para que el manipulable Woodrow Wilson accediera al poder con mucho menos del 50% de los votos. La élite, con su presencia y la del senador Aldrich, se ganaría la seguridad de la aprobación de la creación de un banco central privado, la FED. Y Aldrich estaba casado con una hija del magnate John David Rockefeller, fundador de la dinastía. La aprobación de la FED fue posible gracias al senador Aldrich. Nos recuerda el economista Walter Graciano, conocido gurú de la Bolsa de Buenos Aires y de ideología derechista, y en su libro Y Hitler ganó la guerra. A pesar de ser un banco privado, el presidente Woodrow Wilson autorizó a la Reserva Federal, violando la Constitución, a emitir moneda. El dólar es una divisa emitida en Estados Unidos, pero no por las instituciones públicas, sino por un consorcio privado. Para Henry Pasquet, profesor de economía, la Reserva Federal es una compañía privada gestionada para obtener beneficios y no tiene reservas propias para respaldar los billetes que emite. Paul Warburg fue nombrado su primer presidente, mientras su hermano Max Warburg dirigía el banco alemán de la dinastía familiar en Frankfurt durante el gobierno del Kaiser Guillermo II y constituía en su banquero personal antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. El asunto alcanzó dimensiones de escándalo en Estados Unidos, lo que obligó al rápido reemplazo de Paul. ¿Cómo explicar a los estadounidenses que debían embarcar con rumbo a las trincheras del viejo continente para luchar contra los alemanes mientras la élite norteamericana compartía intereses y fortunas con los ricos del país enemigo? Los accionistas más importantes de la FED eran la banca Rothschild de Londres y París, el Morgan Guaranty Trust, el Bank, el Warburg Bank de Ámsterdam y de Hamburgo, Lehman Bank, Cunningham Bank, Lazars Brothers Bank de París, Chemical Manufactures Hanover, Bankers Trust, Israel Moisés Safe Bank de Italia y Goldman Sachs Bank. De los 19,7 millones de acciones de la Reserva Federal, 12,2 millones, el 62% del total, eran propiedad solo de tres bancos en el año 94. Chase Manhattan, ahora funcionando con Chemical Bank, Citibank y Guaranty Trust. Esto significa que los Rockefeller, Ocha y la mayoría de las acciones del Banco Central más importante del mundo. Tres apellidos que resuenan como martillazos en la historia de las altas finanzas, cuyo sonido marca el ritmo vital de la historia. Uh-huh. El sonido de la cooperación. El stock de clase A de la Reserva Federal no ha sido vendido al mercado abierto desde que fue herméticamente sellado al público a finales del verano de 1914. Esto es una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Uh-huh. En la cual vemos que es muy posible que estemos ante la mayor estafa de la historia de la humanidad. Y ahí, para terminar, si tengo un pequeño espacio de tiempo, ¿sí? Hay las siete verdades que muchos desconocen sobre la Fed, ¿no? Que son, uno, la Fed es privada, contrario a lo que muchos creen, es financiada por capitales de bancos privados que no son revelados. El dólar es deuda. Y la FED es una máquina de endeudamiento perpetuo. Perpetuo. Uh-huh. El Estado, en lugar de imprimir sus propios billetes, le encarga y le paga interés. ¿De dónde saca la FED los billetes? Simplemente tiene permiso para imprimirlos. Lo tragicómico es que para pagar esos intereses deberá volver a emitir bonos, convirtiendo el proceso en una espiral que paga más y más intereses. Claro. En 2011, el gobierno americano pagó intereses por 454 mil millones de dólares. Oh, insólito. Por Dios. El Banco Central crea las burbujas, esta es la tercera, ¿no? Como mencionamos anteriormente, al ceder el valor de dinero a manos de un Banco Central y no al mercado, se genera una mala designación de recursos y como resultado burbujas sistemáticas. La cuarta es que la Reserva Federal no cuidó el valor del dólar. El mecanismo de expansión monetaria destruyó el valor del dólar en un 96% desde su creación. La quinta es que la Reserva Federal puede crear bailouts sin dar explicaciones. Durante la crisis de 2008... el Congreso americano discutió y votó distintos bailouts con dinero público. En cambio, la FED... Ahora, ¿se ha acordado? Vamos a continuar con lo que estaba desarrollando Alex Corrons con relación a estos 100 años de la Reserva Federal, la historia, y estaba desarrollando unos puntos rápidamente. Alex, continúa, por favor. Sí, muy buenas, otra vez. Sí. Vamos a ver, iba por el, creo que por el punto número 5, ¿no? De esos 7, que la Reserva Federal, sí, decía, puede crear bailouts sin dar explicaciones durante la crisis. En el 2008, el Congreso americano discutió y votó distintos bailouts con dinero público. Uh-huh. En cambio, la FED tomó una decisión similar para solventar bancos privados y lo realizó de manera secreta. El número 6 es Ben Bernanke, el líder de la FED, se equivoca. Algunos están convencidos de su genialidad por cómo gestionó la crisis de 2008. Discutible. Sin embargo, veamos algunas declaraciones y miramos lo preciso que fue. En el año 2005 dijo: nunca ha habido una disminución en los precios del real estate a nivel nacional. Por lo tanto, creo que lo más probable es una desaceleración en el precio de las viviendas hasta estabilizarse. Tal vez se podría reducir un poco el consumo, pero no creo que lleve a la economía muy lejos de su camino del pleno empleo. Uh-huh. Sobre los derivados, dijo que eran perfectamente seguros y no planteaban ningún peligro para los mercados financieros. Son las instituciones financieras más sofisticadas y son las personas con incentivos considerables para comprender y usar correctamente esos instrumentos. En 2007 insistía en que no había un problema con las hipotecas de alto riesgo y al año siguiente no pronosticaba una recesión. Está claro que Bernanke, como cualquier otro humano, se equivoca y puede seguir equivocándose. Uh-huh. La 7 es que la Fed no es indispensable. Aunque se desconozca, existieron pocas épocas en las que no hubo un banco central en Estados Unidos y fueron muy prósperas para la economía. La Reserva Federal, como la conocemos hoy, es el tercer banco central que existió en Estados Unidos. En 1836, el presidente Jackson pagó toda la deuda soberana y cerró el banco central. Fue en 1913, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, que la Fed fue votada y creada nuevamente. Por entonces, la deuda soberana era de tan solo 2.900 millones y hoy llega a los 15 billones de dólares. Ojo. El 100% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos de América. Espero que estas siete verdades pues nos permitan conocer un poco más la FED para poder analizar y juzgar algunas de sus decisiones. Uh-huh. No es casualidad que las deudas soberanas hayan logrado récords absurdos, complicando el destino de muchos países y poniendo en jaque el destino de sus monedas. Si bien muchos argumentarán que es necesaria una Fed y que probablemente tengan algunos puntos válidos, en mi opinión está claro que lejos de cuidar al pueblo americano y su dólar, es una gran estafa. Sí. Y ahora, para terminar, os voy a leer unas frases de estos frases de personajes conocidos, ¿no? Que dicen: denme el control del dinero de una nación y ya no importará quién haga las leyes. Esto lo dijo Mayer A. Rothschild, fundador de la dinastía Rothschild en el siglo XVIII. Luego también tenemos a Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos en 1809, que dijo: creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos. El poder de emisión del dinero debe ser quitado de los bancos y restaurado a las personas a las que pertenece propiamente. Luego también dijo John Adams: hay dos maneras de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada y la otra es con la deuda. También dijo James A. Garfield, asesinado en funciones como el vigésimo presidente de Estados Unidos: quien controla el volumen de dinero en cualquier país es dueño absoluto de toda la industria del comercio. Uh-huh. Henry Ford, en el año 47, dijo: es bueno que las personas no entiendan en su totalidad el sistema bancario y monetario. De lo contrario, habría una revolución de inmediato, decía. Y Albright, el economista, decía: el proceso por el cual los bancos crean el dinero es tan simple que repele a la inteligencia. Y Ron Paul, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, tan polémico, dijo: la Reserva Federal es la causa de la enfermedad. Uh-huh. Con lo cual, aquí vemos que esto traspasa hasta el marco ideológico de la izquierda y la derecha. Claro. Hay muchos casos que los propios candidatos republicanos, como es Ron Paul, pues ponen el dedo en la llaga de que realmente la banca privada nos ha metido y nos ha introducido con calzador en una gran estafa bestial, ¿no? Qué ya bueno. No solo es la izquierda la que denuncia, sino hay una parte de la derecha que también advierte de que el control sobre el dinero por parte de empresas privadas lo único que hace es demonizar ese sistema monetario. Uh-huh, seguro. La realidad. Alex. Luego yo quisiera invitaros nada más a que en mi página web, en alexcorrons.com, busquéis un artículo que tengo colgado hace tiempo que se llama El Titanic, los jesuitas y la Reserva Federal, que da unas pistas de cómo en ese barco, que era propiedad de J.P. Morgan, en ese barco murieron muchas personas. Se dice la historia que murieron los pobres, pero hubo tres ricos que fallecieron en aquel barco. Que era necesario que fallecieran. Correcto. Había una serie de ricos que estaban opuestos a la Reserva Federal. Claro. O sea, no todos los ricos estaban a favor de la creación de la Reserva Federal, y algunos de estos, pues como Guggenheim o Astor, murieron en aquel fatídico Titanic en 1913, previo a la creación de la Reserva Federal. Ellos iban a defender que la creación de la Reserva Federal era un atentado contra la libertad de los ciudadanos. Claro, seguro. Sabían que eso iba a provocar una guerra mundial, seguro. Y se estaban oponiendo. Y ellos murieron en aquel barco. ¡Qué misterio! ¡Qué cosa! Sí. No sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero hay implicaciones hasta de los jesuitas, del propio dueño del barco, que era J.P. Morgan, y es muy interesante leer ese artículo, que yo no sé si en realidad es una trama conspiranoica o no, pero la realidad es que tiene una carga de casualidades bastante fuerte, ¿no? Seguro, seguro. Alex, Néstor Forero pregunta si algún otro domingo podrías hablar sobre Tragedia y Esperanza de Carol Kingsley. Ajá. Bueno, habrá que extenderse. La verdad es que hoy me he extendido mucho, más de lo normal. No hay ningún problema, no hay ningún problema, mi hermano. No hay ningún problema. Pero bueno, te dejo la inquietud de Néstor Forero para que a ver si podés cumplirla. Ok, lo intentaré. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Ha sido Alex Corrons desde España con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Y ahora vamos, vamos rápidamente a recibir a otro amigo más aquí en el Club de la Pluma. Si no no lo tengo mal, seguramente César Hernández Paredes desde México estará con nosotros dialogando, y están con Revolución 3.0 y Puente Sur haciendo también la cobertura de las elecciones en Venezuela. ¿Es así? ¿Lo tenemos a César Hernández Paredes? ¿Estará por allí para saludarnos, para intervenir? Vamos a ver si lo podemos lograr, ¿sí? ¿Estará o no estará? ¿Usted qué dice? ¿Está César Hernández Paredes por ahí? ¿Está César? ¿Cómo andás, hermano? Acá estoy. ¿Me escuchan? Pero perfecto, hermano. ¡Tanto tiempo! Oye, qué gusto volver a escucharlos. Igualmente, igualmente. César, con Revolución 3.0 y Puente Sur, ¿están haciendo la cobertura de las elecciones en Venezuela? Estamos haciendo la cobertura desde temprano. Hay mucho tráfico, hay mucha gente interesada en saber qué está pasando, aunque Norberto, nuestro público se divide entre los que quieren saber cómo va el embarazo de Camila Vallejo y cómo... Pero ahí estamos muy contentos de estar aquí, y bueno, ya abrió el 94% de las casillas electorales en Venezuela, y pues esta gran expectativa que hay en todo el mundo alrededor de lo que va a pasar en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuáles son las previsiones que ustedes están haciendo sobre el desarrollo de las elecciones, si la gente está acudiendo masivamente a votar, si se está desarrollando con tranquilidad? ¿Qué nos podés comentar sobre ello? Mira, tenemos tres bases. Está la gente de Revolución 3.0 México en la Embajada de Venezuela, está la gente de Revolución 3.0 Chile en la Embajada de Venezuela en Chile, y tenemos el trabajo que hacemos con la Radio del Sur en la misma Venezuela. Hay las clásicas largas filas ya comunes en Venezuela que hubo en la madrugada, en la gente más politizada y más interesada en votar. Es incluso electoralmente estratégico ser los primeros en votar, y hasta ahora pues no se reporta nada de lo que está en el limbo o en el puesto de semanas para acá de que se iba a generar violencia o iba a haber desaguisados en ciertos lugares estratégicos con estos extraños personajes que llegaron de El Salvador allá a Venezuela. Uh-huh. Esperemos que no tanto por el resultado mismo, sino que a Venezuela y al continente no le conviene que esto se convierta en una crisis de violencia que repercutiría obviamente en todos lados, ¿no? Hasta ahora está todo tranquilo y con mucha gente votando, mucha expectativa, porque obviamente sin ninguna entre línea detrás, Maduro no es Chávez, ¿no? Pero hay la expectativa importante es que se continúe con el proceso y no con las personas, pues, ¿no? Finalmente, Maduro es un hombre de izquierda que si bien es cierto no tiene el dominio del campo semántico que tenía Hugo Chávez, hay un Hugo Chávez cada 100 años, me imagino, sí es una persona que está dispuesta a la gota gorda por Venezuela, y además hay una estructura del PSUV y del gobierno oficial que sostiene este proceso que está viviendo Venezuela y toda la patria grande, gracias a todas las iniciativas que ya conocemos y que han sido tan repetidas, y que ahora parecería que estaría yo citando lugares comunes de volverlas a repetir, ¿no? Todas estas iniciativas de Hugo Chávez por la integridad y por ver por los que más necesitaban el vivo, esta herencia, esta papa caliente que le quedan las manos a Maduro, que no es cualquier cosa. Yo cuando escucho que alguien critica su discurso o su manera de proceder, me pongo a pensar que el ser humano es también muy duro para hacer sus críticas, porque porque cada persona es distinta y habrá que darle el beneficio de la duda a esta nueva nuevo gobierno que probablemente hoy por ahí de las 11 de la noche, 11 y media de la noche, hora de Venezuela, se estaría anunciando. Si todo va como dicen las encuestas, pues estaría ganando Maduro, a menos que citemos la encuesta, la encuestadora en la que los dueños son los socios de Capriles. Ahí sí pareciera que Capriles lleva 10 puntos de ventaja, pero en realidad, poniendo los pies en la tierra, no hay encuestadora en todo el mundo, ni siquiera las españolas, que hablen de la posibilidad de que gane Capriles, ¿no? Claro, claro. César, esta posibilidad de la victoria casi segura de Maduro, además de representar la continuidad del proceso bolivariano, con las particularidades seguras que debe haber, porque Maduro, más allá de continuar con el legado de Hugo Chávez, es muy probable que tenga desde su impronta personal alguna característica que lo pueda llegar a destacar. ¿Tenés conocimiento de algo que pueda llegar a cambiar en la gestión Maduro? Hay un, ya incluso en su presidencia interina arrancó dos nuevas misiones ya con un perfil distinto. Aquí hay que recordar algo que seguramente, Norberto, tú has analizado y platicado al aire con tus radioescuchas, pero aquí la particularidad más fuerte en donde se exige la creatividad y la propuesta de Maduro es sin duda cuando ya Chávez y los chavistas saben que Chávez no se va a recuperar, hay una andanada de el gran capital que provoca la devaluación en Venezuela, y esto provoca una serie de ajustes al interior de la economía venezolana. La primera decisión que yo observo que Maduro, como Maduro, toma, no es, es en este proceso cuando ya es presidente interino, y es este castigo de la aplicación de la ley de usura a todos estos empresas transnacionales que cuando llega la devaluación del bolívar fuerte suben los precios de sus productos. Ese costo político de relación internacional que seguramente calculó Maduro que iba a tener castigando 90 días a tiendas como Zara y este tipo de tiendas que pertenecen a gobiernos que hacen una campaña en contra de la proceso bolivariano y del propio Maduro, seguramente ya es una decisión tomada por él sin Chávez, pues, ¿no? Esa en el tema de la economía venezolana me parece el primer paso que él tiene que dar, incluso te digo que llegándole una papa caliente a las manos sin saber que le iba a tener que tomar y de manera tan tan acelerada, y 22 días después ya él como presidente no, anuncia la primera misión que, si bien es cierto, cubre un sector de los más desprotegidos en Venezuela, ya tiene, se nota de inmediato, un perfil distinto al perfil de las misiones chavistas, pues, ¿no? Maduro es un hombre formado en la política, forjado de muchos años, muy cerca del chavismo, conoce el proceso y ha estado cerca de Elías Jagua y de todos estos personajes que conforman la nueva estructura del gobierno bolivariano, y sí se nota la mano distinta, pues, ¿no? Sin que esto sea... me parece que nosotros los seres humanos inmediatamente caemos en la trampa de la comparación o de la competencia, pues, ¿no? Habría que permitir que Maduro se empiece a desarrollar con toda esta responsabilidad que hay detrás y que empiece a mostrar qué es lo que tiene. Pues, como dirían en el fútbol, qué es lo que traen los zapatos, pues, ¿no? Él como ahora... centro delantero de este nuevo proceso, pues, ¿no? César, lo último para despedirte y agradeciéndote que hayas estado nuevamente con nosotros después de tanto tiempo y esperando que esta comunicación la tengamos más seguido para relatar después de esta del triunfo de Maduro en Venezuela, para relatarnos todo lo que tenga que ver con el trabajo que desarrolla Revolución 3.0 y Puente Sur. La última pregunta que te quería hacer está relacionada con estos que yo vengo, no sé si alertando, pero haciendo un comentario de que ojo al piojo con esta movida que está realizando Francisco, al cual no le creo nada, el nuevo Papa, con esta reforma de la Iglesia Católica y fundamentalmente en el continente latinoamericano, si tendrá algún tipo de injerencia que frene, perjudique o pretenda dar por tierra con todo lo que se ha venido construyendo en estos países rebeldes en cuanto a la reivindicación del ser humano, del individuo, de las comunidades y los derechos que durante tantas décadas se nos han sido negados. Digo, esta posible injerencia, ¿qué cuidados vamos a tener que tener desde ese lugar y desde todas las agencias pertenecientes a las administraciones norteamericanas puedan llegar a querer perjudicar los procesos de transformación en el continente? Oye, Norberto, ¿sí? Mira, primero regresando tantito a Venezuela con el tema de Francisco y después siguiendo ya con Francisco sin Venezuela, hay un detalle que yo quería acotar en el discurso que estuve viendo durante esta corta campaña electoral de Maduro, que es que Maduro, si bien es cierto, usaba el mismo campo semántico que Chávez en la comparación con cómo ser cristiano y Chávez hablando de este Cristo como el primer comunista del mundo. Yo creo que Chávez se queda corto y atrae toda esta idea del cristianismo hacia su discurso, pero concentrado en el catolicismo y le da un bajón al discurso, pues, ¿no? Ese es en el caso de Maduro. Y entrando de lleno a Francisco, a mí me parece dos datos importantes. Nosotros aquí en Revolución 3.0 hemos tenido la oportunidad de estar de cerca con Wikileaks a partir de la entrevista que le hicimos a Julian Assange, a Christine y este apellido impronunciable con 11 consonantes y una vocal. Y hemos ubicado y hemos hecho público lo que muchos medios, obviamente no descubrimos el hilo negro, de cómo el Vaticano participa en remover gobiernos incómodos de Estados Unidos y de la derecha, y cómo ahora Francisco seguramente será un agente, me queda claro, será un agente para poder detener este proceso de integración y etcétera. A mí me parece totalmente aberrante, casi cercano al averno, que el Vaticano utilice la mercadotecnia para convertir a un personaje que conocen mejor ustedes, los argentinos, que nosotros. Ahora resultó ser un hombre sencillo que casi casi va caminando por las calles y se tira las ropas y se pelea con su padre para convertirse en un franciscano que no quiere poseer nada y que lo quiere entregar todo a Dios y a los seres humanos. Esa construcción de Francisco franciscano a mí me da pavor porque ya para que en lo espiritual se construya a partir del marketing, es que la sociedad está pasando uno de sus peores hoyos negros de la historia, pues, ¿no? ¿Cómo la sociedad acepta ser engañada a partir de una estructura comercial y de mercadotecnia? ¿Y cómo acepta a un personaje que de la noche a la mañana, y a una entidad como el Vaticano, que de la noche a la mañana dice que ya es franciscana y que reza por la humildad, pues, ¿no? Me parece totalmente la peor de las señales. Me parece que es la señal que confirma que nos tenemos que cuidar y en fin, a mí me parece muy peligroso, sobre todo cuando escucho a grandes grupos, no solo en Buenos Aires, sino en todos los países de habla hispana y latinoamericanos, agradecer que ahora el Papa es de habla hispana y que ahora el Papa es de América Latina, porque están siendo, demostrando que son 100% vulnerables a cualquier estrategia de mercadotecnia para reconocer que es todo lo que le digan que es, aunque no lo sea, pues, ¿no? Esas frases en el discurso de Francisco de Latinoamérica como la paz grande son, en lugar de motivo de orgullo, son motivo de muchísima preocupación. Ahora, ¿cuántos se están quedando del lado de la crítica aguda, del otro lado? ¿Cuántos no están cayendo en esa trampa? Y los que no están cayendo en esa trampa, ¿en cuántos callejones sin salida están metiendo frente a la opinión pública masiva, acusados de radicales, violentos, de todo lo que la derecha a través de los medios hegemónicos ha utilizado durante toda la vida para poder apagar los movimientos sociales o las voces críticas o las voces en contra? En realidad, yo lo traspolo a lo que está pasando en México con el presidente Enrique Peña Nieto, que compra la presidencia, y que de repente hay una opinión general de la gente de que se trata de un presidente reformista para cambiar la vida de México. Traspolo ahí, es decir, hay una andanada a nivel mundial de los medios hegemónicos y de las grandes empresas de mercadotecnia para crear una ilusión óptica de que vivimos en un mundo en el cual ni vivimos, y de que vivimos en unos países en los cuales ni vivimos, y de que tenemos un representante de los católicos que dicen que es como no es, pues, ¿no? Claro. César Hernández Paredes, querido compañero y amigo, Revolución 3.0 y Puente Sur, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te convocamos a reincorporarte activamente en el Club de la Pluma los domingos. Te mando un fuertísimo abrazo. Hago la promesa, un fuerte abrazo a ti, a Gaby, a Carlos Machocchi y a todo el equipo que compone el Club de la Pluma, del cual yo participé, aunque no madrugue los domingos, pero prometido está a partir de este que estaré madrugando los domingos para estar ahí en lo que tú necesites apoyando al Club de la Pluma. Perfecto. Un proyecto que además yo siento mío y que quiero muchísimo. Pues más vale que sí, hermano. Te mando un fuertísimo abrazo, querido amigo. Fue César Hernández Paredes desde México con el relato de la cobertura que está realizando Revolución 3.0 y Puente Sur sobre las relaciones en elecciones, perdón, en Venezuela. Vamos a cortina, música, no, directamente vamos con nuestro otro compañero y amigo desde Villarrica, Chile. ¿Viste que hay algunos que se ponen doctor, ingeniero? Este es el obrero, ¿no? ¿Cómo le podemos decir al compañero Carlos Maciocchi? ¿Cómo te va, Carlitos? Buenos días. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos bien, Carlos. Ah, perfecto. Bueno, mira, este es un día bien interesante. Un saludo también a César Hernández, que me hizo parte del equipo del Club de la Pluma, pero yo soy solamente un simple colaborador. Mirá que simple colaborador que está laburando ahora cuatro manos con nosotros durante la semana para la producción del programa. Sí, mira, les comento que en pocos minutos más, por supuesto, va a estar con nosotros, y te lo aviso, Lautaro Taibo de Venezuela. Sí. Se acaba de conectar a Skype, así que vamos a tener información fresquita en el Club de la Pluma, ya, y estoy haciendo una tarea que no me corresponde a mí, pero bueno. ¿Cómo que no? Ya estás enganchado, hermano. Me engancharon, ¿qué lo parió? Bueno, voy a partir con algo bien importante, como le comentaba a Gabriela y te decía, eso es lo que está pasando en Venezuela. La hora de la decisión ha llegado para los venezolanos. Capitalismo en su versión 2.0, es decir, modelo neoliberal, y destrucción, por supuesto, de la Constitución Bolivariana. Esta carta magna y democrática participativa que el pueblo se dio en forma libre e informada. Con ello, el desmantelamiento del Estado y sus programas sociales, misiones de salud, planes de viviendas populares, programas educacionales. Si la derecha neoliberal, disfrazada de alianza democrática, llegara al poder, comenzaría una perniciosa purga en las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Un retroceso social acompañado de mañosas privatizaciones, Y bueno, los estudiantes en Venezuela, en cosas de corto tiempo, tendrían que estar en las calles luchando por educación gratuita y de calidad, los trabajadores de la salud solicitando recursos para atender a los padecientes, y los barrios pobres serían nuevamente la cuna de la miseria, esa cuna que las clases dominantes precisan para obtener mano de obra barata. Las leyes antiterroristas se pondrían en vigencia y la muerte sería un acto oficial. Ayer en la televisión chilena, por supuesto, veía cómo la burguesía viajaba en cómodos asientos a votar por su candidato. Seguramente hasta los pasajes le fueron pagados por el imperio, para de esta forma recuperar sus intereses en el petróleo y la hegemonía en la región. Durante los días previos a esta elección, vimos cómo el lumpen, pagado por la derecha, hacía estragos con su violencia, esta intimidación constante a la población bolivariana, los medios y la farándula prostituida, pseudos artistas, mediocres intelectuales presentaban una trinchera de difamaciones y mentiras en contra del candidato popular Nicolás Maduro, el cual solo tiene la misión de continuar el proceso revolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, yo voy a recordar que en los años 70, porque yo soy bien viejito, previamente a la victoria de Salvador Allende Gossel, muchos personajes de la burguesía y la pequeña burguesía local, en mi ciudad natal, Rancagua, se dedicaron a desparramar infundios y falsas informaciones. El objetivo era atemorizar a la población y una vez lograda la victoria de Allende, no escatimaron en formas de desestabilización. Mercado negro, paros patronales, camioneros, agricultores, comerciantes y falsos mineros. Y sabotaje por doquier, generando un falso clima de inseguridad. Todo está acompañado por dólares americanos y la desidia de muchos. El odio de la clase privilegiada llegó al extremo de exaltar la muerte y la sumisión a estos rotos, upelientos, patipelados o gentuza alzada. Así nos decían, ¿ya? A todos los que éramos partidarios del gobierno popular. Bueno, en Argentina creo que le decían negritos, cabeza, no sé, de distintas formas. Bueno, acá no fuimos capaces de generar la unidad de clase. Nos separaron esos pusilánimes de siempre, negociadores, esos tibios y claudicantes de siempre. Esos que hoy tratan de negociar con la Concertación de Bachelet y lograr unos escaños más en el Congreso, olvidándose del pueblo. Este mismo conglomerado político que aplaudió el golpe de Estado contra Hugo Chávez y comparte, por supuesto, el festín neoliberal junto a la derecha pinochetista y oligárquica de Chile. Aquí quería hacer un paréntesis por lo que dijo César Hernández Paredes con respecto a Camila Vallejo y su embarazo. En realidad, el embarazo de la candidata a diputada por el Partido Comunista pone en realidad una situación bastante embarazosa, por una razón muy simple. Los intereses de los estudiantes no son en realidad los intereses del Partido Comunista de Chile, puesto que el Partido Comunista de Chile es dueño de una universidad y descaradamente está luchando por fin al lucro cuando en realidad es una empresa, ya dejó de ser un partido. Lástima, Recabarren es uno de los personajes más importantes de la historia social, política y sindical de nuestro país. El fundador del Partido Comunista que en este instante estaría revolcándose en su tumba. Bueno, volvamos a Venezuela. En el día de hoy los venezolanos tienen la responsabilidad de defender estas conquistas sociales y culturales, de mantener la bandera de la patria en alto y con la dignidad necesaria. Defender lo conquistado se hace con todas las armas necesarias, y no importa que me censuren, con toda la fuerza de la historia. Yo tenía planteado esto, Norberto, porque en realidad es importante declararte, por decirlo así, lo que nos sucedió a nosotros, el porqué nuestra derrota. Es un mensaje a todos los compañeros bolivarianos, a todos los compañeros latinoamericanos, desde la derrota. Así que estoy a tu disposición, puedes preguntarme lo que tú quieras, Norberto. No, la posibilidad de una derecha en Venezuela, ya después de más de 14 años de construcción bolivariana, es prácticamente para ellos, para los de la derecha, una utopía. Y una imposibilidad, más teniendo en cuenta que la población ya acostumbrándose a la recuperación de su dignidad, el restablecimiento de derechos y el establecimiento, no solamente el restablecimiento, sino el establecimiento de derechos negados durante tantísimas décadas, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Ahora, como decíamos con César Hernández Paredes, como también de alguna forma lo conversamos a veces con Alex Corrons, hay que tener muchísimo cuidado porque los ataques y las intentonas por desestabilizar, enfrentar a nuestros pueblos entre sí, y lograr avanzar en otro tipo de invasión de parte de los gerentes mundiales, no es algo lejano. Lo tenemos acá muy cercano, aparte que estamos rodeados de bases norteamericanas en todo nuestro continente, y varios de los países de nuestra patria grande están contaminados por este germen norteamericano. Sí, es completamente cierto, pero nunca hay que dejar en realidad la puerta abierta a nada, y la necesidad de que en realidad todo el pueblo bolivariano vaya a votar en este día es como para dejar en claro una victoria aplastante sobre lo que es este proyecto derechista y la intentona de volver a poner en vigencia este modelo neoliberal del cual nosotros acá de Chile les podemos dar claras experiencias y tristes experiencias de lo que estamos viviendo. Cosa que tú ves a diario en las noticias de Chile con respecto a que nosotros acá salud no es gratis, educación tampoco es gratis, ¿ya? Y en fin, un modelo de servicios públicos repugnante, la luz, el agua, el gas, es más, el agua. Que quede claro, el agua no pertenece a los chilenos. Bien. El señor Ricardo Lagos le entregó los derechos no consultivos del agua a las hidroeléctricas. Se los cedió, se los regaló. Claro. Así que le quede claro, más o menos ustedes allá que están en Argentina, que en Chile no tenemos ni siquiera el derecho al agua. En un poquito tiempo más vamos a tener que comprar un tubito de oxígeno, porque nos van a privatizar hasta el aire. Porque para eso está funcionando el sistema perfectamente para unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías. Sí, bueno. Y ahí está el gran problema. Un personaje de la historia argentina dijo, y tú te vas a decir enseguida quién fue, la masa es del que la masa. Y nosotros no trabajamos con la masa. Nosotros queremos que el pueblo organizado, ya, esa masa se transforme en pueblo organizado y poder luchar junto al pueblo. Porque la masa, por supuesto, no nos sirve. La masa en sí, ese grupo de gente que no tiene una conducción definida, no tiene una organización, en la que está a merced de estos conglomerados políticos repugnantes que están en este instante siendo financiados por los grandes empresarios para mantener las cosas tal como están. Claro. Carlitos Maciocchi, te mandamos un fuerte abrazo. Millón de gracias por las manos que nos estás dando para producir este programa, porque realmente tu trabajo hay que destacarlo y realmente nos enorgullece tenerte con nosotros. Un abrazo, compañeros, y luego les prometo va a Lautaro Taibo directamente desde Venezuela. Así sí, que vamos señor. A hacer los enlaces con la producción. Sí, un abrazo, sí, compañeros. Fuerte abrazo. Ahora vamos a compartir con todos ustedes un par de audios que ha logrado nuestra compañera, la licenciada Luz Marina Mateo, que si bien ella tiene a su cargo la columna sobre la realidad del pueblo saharaui, que ustedes acabaron hace un ratito, escucharon. Bueno, ella estuvo en una conferencia internacional que llevó adelante la gente de la CTA en Buenos Aires y realizó un par de entrevistas sumamente interesantes para el Club de la Pluma. Ella decía, bueno, ustedes pueden ponerlo al aire o no, pueden recortarlo o no, hagan lo que quieran. Por supuesto que valoramos muchísimo el trabajo de cada uno de ustedes y en este caso de Luz Marina Mateo. Por lo que vamos a escuchar a Nalu Faría, que es de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, por un lado, y por el otro hay una entrevista a un integrante de la Confederación General de Trabajadores de Portugal, Fernando Mauricio. Lástima, decíamos con Gabriela, pobre el apellido, si es el apellido, pobre, qué karma, ¿no? Pero bueno. En realidad con Fernando tampoco zafamos para ningún lado. Claro, ¿no? sí, no, ninguno de los dos, pobrecito, pero bueno. Fernando Mauricio, que es de la Confederación General de Trabajadores de Portugal. Estas dos personas han sido entrevistadas por Luz Marina Mateo, así que vamos a compartir estos audios, son unos 10 minutos más o menos que llevan los dos audios, y luego continuamos con nuestros columnistas y colaboradores en el programa. Nalu, has hecho vos un enfoque muy interesante respecto del tema de la falsedad de lo que significan las políticas de pleno empleo y una reivindicación del trabajo doméstico. ¿Nos podrías, por favor, reiterar esos conceptos que brindaste? Bueno, esta discusión es una discusión antigua en el feminismo, pero en los últimos años ha sido retomada por la corriente de economía feminista y desde una perspectiva más sistémica, porque con esta mirada para la economía, ¿no? Entonces, la primera cosa es esto, que la economía es mucho más que el mercado, ¿no? Que el mercado, que la, por lo tanto el trabajo es mucho más que el trabajo asalariado, ¿no? Es supuestamente en diferentes momentos de la sociedad, incluso capitalista, si convivieron más cantidad o menos de trabajo asalariado y no asalariado, o sea, el trabajo para el autoconsumo, para la agricultura, la pequeña producción, todo eso, ¿no? Pero una cosa que es así estructurante es la división sexual del trabajo, que parte justamente de una idea, de una falsa idea, que los varones están en la producción y las mujeres están en la reproducción, como si los varones están en la economía y las mujeres en la familia. Y al mismo tiempo, por esa visión que solo el trabajo que tiene valor económico no reconoce todo que se hace en la casa como trabajo. Por otro lado, la división sexual del trabajo no solo divide en trabajo productivo y reproductivo, porque las mujeres están simultáneamente en la producción y en la reproducción, solo que cuando están en la reproducción están como mujeres. Por lo tanto, a partir de esa división sexual del trabajo, segregada, trabajo de mujer, trabajo de varón, siendo que el trabajo de los varones es más valorado. Y eso es interesante porque también se trabaja un otro mito que parece que a partir de los años 60 las mujeres entraron en el mercado de trabajo. Y la verdad es que las mujeres, ninguna sociedad, ni capitalista, ni antes del capitalismo, pudo prescindir del trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, porque desde el caso del capitalismo, desde las primeras fábricas eran con mujeres, pero porque mismo en los periodos que las fábricas que crecieron, los sectores que crecieron eran más masculinos, las mujeres estaban en otros sectores, en los servicios, y sea en ese trabajo que no se considera trabajo o en el trabajo no asalariado, ¿no? Entonces, eso, esta división sexual de trabajo que estructura, pero que siempre una parte del trabajo no es considerado trabajo y no es considerado económico. ¿Y cómo se hace para revertir esto? Entonces, antes de pensar en revertir, una cosa que es interesante es que eso cambia una perspectiva de cómo miramos las mujeres, porque en general nosotros somos miradas como a las dependientes, las más vulnerables, las que están sin derechos, por supuesto que sí, pero la mirada es que estamos reivindicando el reconocimiento del aporte de las mujeres, incluso económico, a la sociedad. O sea, que todo lo que es construido en la sociedad tiene el aporte de las mujeres y por lo tanto la sociedad tiene una gran deuda con las mujeres. No, ahora, ¿cómo se cambia? Yo creo que una cosa es, decimos que para cambiar eso tenemos que afrontar y superar la división sexual del trabajo. Entonces, por ejemplo, el tema del cuidado. Si por un lado reconocemos que el cuidado es importante, que no es solo el trabajo doméstico de cocinar, limpiar, es también el cuidado afectivo, la subjetividad, y queremos que reconozca como importante, pero tampoco queremos que sea una cosa solo de las mujeres. Entonces, por ejemplo, el trabajo doméstico queremos que sea compartido con otra gente, con los varones, con la sociedad, pero también que se pueda repensar maneras de organizar la reproducción que no sea individualizada en cada casa, en cada familia, o que todo sea individualizado, ¿no? Esa es una manera. El otro también es poder, eso tiene polémica en el feminismo, pero yo trabajo con la perspectiva que nosotros tenemos que acceder, las mujeres, al conjunto de las habilidades humanas. Entonces, queremos también hacer trabajos que hoy son considerados trabajos de varón, pero a la vez, para eso los varones tienen que, yo siempre digo, para que podamos ser pilotos de avión, los varones también tienen que trabajar en guardería, ¿no? Entonces, esa cosa de romper con la división sexual. Otra cosa que creo que tenemos que pensar es el rol del Estado, ¿no? Y como el Estado también tiene que garantizar parte de todo eso, ¿no? Entonces yo creo que afrontar el tema de la división sexual del trabajo es muy importante. Ahora, eso está en el corazón del modelo, en el corazón de la dominación, estructura todas las relaciones, no solo las de trabajo, de subjetividad, de poder, ¿no? Porque está en esa dicotomía público-privado, ¿no? Entonces la otra cosa es justamente afrontar esas falsas dicotomías del capitalismo, ¿no? Isso significa construir outro modelo de poder, por exemplo, né? Outra maneira de pensar na sociedade. Então, se tu vês, hoje em dia, em qualquer sociedade, nas organizações de base, quem sostiene são as mulheres. Quem sostiene a organização da comunidade, das atividades, por exemplo, Brasil, que tem muitas inundações, inundaciones, ¿no? En las lluvias, las inundaciones, la gente se queda sin todo. ¿Quién organiza y quién sostiene la supervivencia en esas condiciones? Son las mujeres, ¿no? Por supuesto que eso es muy importante, pero no queremos nosotros seguir cargando en nuestras espaldas toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces estamos en este doble estrategia: reconocer la importancia, reconocer lo que las mujeres hacen, pero al mismo tiempo compartir estas responsabilidades, incluso para que las mujeres puedan hacer otras cosas también. Usted hablaba hoy en su exposición al público, en su alocución colectiva, sobre las dificultades y los desafíos de los trabajadores. Hablaba de la Unión Europea, hablaba de América Latina. Básicamente, ¿cuáles son esas dificultades y esos desafíos de los trabajadores hoy, tanto en esta Europa en crisis como en América Latina? Bueno, las dificultades son que, a pretexto de una crisis estructural del sistema capitalista, los que han causado la crisis, los grandes bancos y sociedades financieras especulativas, para aumentar sus ganancias, están imponiendo un modelo ultraliberal a los trabajadores y los pueblos en todo el mundo. Hasta poco tiempo Europa estaba un poco, digamos, no protegida, porque seguía un ataque patronal y del capital desde siempre contra el trabajo, pero la verdad es que se intensificó muchísimo con el pretexto de la crisis que se trasladó de Estados Unidos para Europa. Se trasladó a través de medidas de ajuste estructural muy duras, o sea, a través de órganos de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, siempre bajo orientación del Fondo Monetario Internacional. Y vosotros aquí en Argentina conocéis el papel que jugó el fondo con el plan brutal que aplicó a vuestro país. Pues se han puesto de acuerdo, han constituido lo que se llamó una troika, las tres instituciones, para imponer a economías más débiles de Estados miembros de la Unión Europea el hecho de que los presupuestos, o sea, los déficits presupuestarios de los estados tendrían que bajar muy rápido. También que las deudas públicas tenían que bajar hasta 60% del PIB, el déficit a 2,5, cuando la gran mayoría de los estados tenía dívidas públicas cercanas a 100%, los presupuestos a 8, 9 y a 10% del PIB, y entonces ha impuesto esta medida que ha significado recortes brutales en la despensa, en los gastos públicos, en educación, sanidad, seguridad social, un plan de ajuste de austeridad extrema que ha llevado a que ha tornado imposible políticas de inversión pública y, por tanto, de crecimiento económico. Y, naturalmente, a un desempleo, a un paro, aumento brutal, exponencial del paro y precarización aún más añadida. Eso significa una rebaja del poder de consumo de los trabajadores de la sociedad inmenso. O sea, es un ciclo vicioso. O sea, no se va a salir con políticas de tan gran austeridad en un espacio de tiempo tan corto. Los solos que benefician de eso son los grandes bancos. ¿Por qué? Porque están emprestando. Precisamente, el Banco Central Europeo, por ejemplo, y yo lo dijo ahí en mi intervención, hace préstamos a 0,75 a los bancos privados, cuando después los bancos privados son los que hacen los préstamos a los estados para pagar sus deudas a 4 y a 5 y a 7%. ¿Por qué? Porque el reglamento del Banco Central Europeo no permite préstamos directamente a estados, lo que demuestra que esta institución de la Unión Europea está claramente al servicio de la gran banca privada. ¿Cuál es el rol de los trabajadores en esta crisis, en la salida de esta crisis? Bueno, Bueno, el rol es sin duda entender qué está pasando, o sea, tener conciencia en primer lugar de que están siendo víctimas de una brutal ofensiva, de ofensiva contra sus condiciones de vida y de trabajo, sin precedentes, por lo menos en Europa, pero en todo el mundo en general, sin precedentes en los últimos decenios. Claro que hay focos de resistencia, hay países donde por la lucha de los trabajadores se ha podido frenar algo de esta ofensiva del gran capital, aprovechando, repito, la crisis para reforzar esa ofensiva, pero una ofensiva que no solo destruye logros sociales de todo tipo, civilizacionales también, culturales y, claro, de derechos humanos y cívicos también, de democracia. Los derechos laborales están siendo golpeados. Por ejemplo, el derecho a la organización sindical, con toda la precariedad que existe, con la revisión de muchos códigos laborales en varios países, la legislación europea misma, a través de directivas muy negativas que van al encuentro del interés de los privados, de las privatizaciones. O sea, todo un conjunto de medidas que se está golpeando los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Y en ese sentido, más que nunca, los trabajadores y pueblos son llamados a intervenir, no solo en defensa de los logros históricos de las últimas décadas, que se han conseguido a través de tanto sudor, tantas lágrimas y sangre de los trabajadores, porque ningún de los logros ha sido dado por nada. Y entonces, no solo en defensa, sino conseguir avanzar para una sociedad distinta, una sociedad de derechos, de igualdad y de justicia social. Estamos en un cruce muy esclarecedor, diríamos, por un lado, pero esta conciencia tiene que ser, que estar entrañada en los trabajadores. Ese es un papel fundamental de los sindicatos, también de las organizaciones políticas, de los movimientos sociales, todos en conjuntos, yo diría, del movimiento popular que resiste a esta gran ofensiva internacional. Naturalmente, en defensa también, como la CTA plantea aquí, de los bienes comunes de la naturaleza, de los pueblos, la tierra, el agua, los mineros, los territorios, toda una intervención popular que es fundamental y más urgente que nunca. Y para eso hay que organizar, sean los movimientos populares, sea principalmente el movimiento sindical, que tiene que tener una posición de clase, afirmar, y para tener una posición de clase tiene que estar implantado en los centros de trabajo. Nosotros consideramos que el movimiento sindical no puede ser solo movimiento de representación de ciudadanos, también lo es, también representa intereses más amplios de la sociedad y de derechos amplios, pero tiene que representar, estando donde cuenta, donde se da el conflicto de clase entre el capital y el trabajo. Solo una organización muy sólida en los centros de trabajo, incluir, luchar para que los precarios sí puedan añadirse al sindicato, para que puedan ser integrados, trabajar en ese sentido, los informales, para que el movimiento sindical se refuerce con trabajadores efectivos, precarios, informales, porque solo si estamos juntos en el movimiento sindical, ahí se juega el conflicto en las empresas, donde se produce, donde se trabaja finalmente. A pesar de que consideramos que no se pueden quebrar, al revés, se tienen que reforzar las alianzas con movimientos de ciudadanos que luchan por causas justas de territorio y de sociedad. Gracias. Continuamos agradeciéndole a Luz Marina Mateo la realización de estas entrevistas, saludando a Pati Mora, a Ana Coreta, que están del otro lado del charco también, ¿no? Escuchándonos, a Carlos Navarta, María Esther Verón, en fin, un montón de gente que se va sumando minuto a minuto, Antonio González Martín, se van sumando a esta propuesta comunicacional de integración en el Club de la Pluma. Y ahora vamos a recibir a un compañero que está en la toma, el ingeniero Juárez de la provincia de Formosa, para aquellos que no conocen, que están en otros países, en la zona de Ingeniero Juárez Formosa, la provincia de la República Argentina. Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Norberto, buen día, gracias por esta posibilidad de dar a conocer la situación que está viviendo la comunidad wichí de Teniente Fraga. Bien, contanos por favor cuál es la situación que se está viviendo, desde cuándo, ¿no?, se está padeciendo y bueno, y cuáles son las posibilidades de que cambie. Bien, te comento, el corte se está realizando sobre la Ruta Nacional 81 en Coronel Teniente Fraga, esto queda a 35 kilómetros de Ingeniero Juárez. El día 8 se cumplieron 2 meses de que se está realizando el corte. La comunidad Suel Chif, que es la que está realizando el corte, tiene los siguientes reclamos. Acá no hay agua, no hay luz, no hay escuela, no hay sala de primeros auxilios. Esos son los 4 reclamos básicos que está realizando la comunidad. Sin respuesta alguna en 2 meses por parte de tanto del municipio como de la gobernación de Formosa, lo único que han dado como respuesta es el envío de 60 policías el día 19 de febrero con la intención de desalojar el corte, cosa que no lograron y bueno, hasta el momento no ha habido otro tipo de respuesta ni llamado al diálogo ni nada por el estilo. La situación es realmente grave por el hecho de que, bueno, después de 2 meses de que se está realizando el corte, hay problemas de abastecimiento, porque la gente ya ha dejado de realizar sus trabajos para participar de la lucha, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay maestros bilingües que han quedado sin trabajo desde hace 2 meses por el simple hecho de apoyar esa medida de fuerza que se ha tomado. Ellos han sido dados de baja en su cargo y no reciben un sueldo desde hace 2 meses. Hay varios casos de ese tipo. Por otro lado, también te quería comentar que en Ingeniero Juárez hay una radio comunitaria en la cual los representantes de las comunidades tienen su espacio. Esta persona siempre ha cedido el espacio para que los representantes de las comunidades puedan decir sus verdades. La semana pasada él estuvo acá en el corte de Fraga haciendo entrevistas y sucedió que su radio amaneció incendiada. Por Dios. Amaneció incendiada, cosa de no creer. Bueno, ese es el manejo que tiene el poder acá en Formosa. Ellos hablan con esa lengua, con la lengua de la violencia y no escuchan los reclamos del acento, que son verdaderos y que son justos, ¿no? Sí. Esa más o menos es la síntesis de la situación que estamos viviendo aquí. Comentame si podés, la ciudadanía, el pueblo, acompaña la lucha de ustedes, la ignora, los medios de comunicación, el resto de los medios de comunicación los ignoran, las autoridades nacionales tampoco se acercan. Comentanos, por favor, todo eso. No, mira, te comento, en estos 2 meses, lo que son los medios de comunicación, han brillado por su ausencia en este corte de Teniente Fraga. En cuanto al gobierno nacional, bueno, mucho menos, digamos, él no se ha pronunciado al respecto, siendo que tiene conocimiento de la situación. La difusión que se está haciendo es a través de las redes sociales. Y bueno, después, por otro lado, digamos, no tenemos el apoyo de la gente. Eso sí, lo que sucede es que es complicado, porque hay un sector de gendarmería que está encargado de poner a la gente en nuestra contra, ¿no? eso quiero aclarar, que es un sector de gendarmería que realiza amenazas permanentes sobre nosotros. Ellos nos dicen que nos están filmando todo el tiempo, nos han tomado los datos, siendo que en un corte no pueden tomar datos de las personas. Y bueno, amenazas permanentes recibimos por parte de gendarmería. Ellos mismos muchas veces ponen a la gente en nuestra contra. Entonces la gente ya se acerca con una actitud de violencia hacia nosotros y bueno, se complica dialogar en ese plano, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay mucha gente que se ha acercado al corte, que nos ha escuchado, que ha entendido nuestros reclamos y que no ha tenido problema en esperar 2 o 3 horas, que es el tiempo que dura, digamos, el corte, porque se va levantando cada 4 o 5 horas. Por el simple hecho de que nosotros tenemos bien claro que, digamos, no tenemos como enemigo a la gente, ¿no? Claro, claro. Tampoco al gobierno, ¿no? Pero bueno, mucho menos a la gente. Bien, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te voy a pedir que no cortes, que te quedes por línea privada. Y bueno, el micrófono de aquí de Radio Inédita y el Club de la Pluma están disponibles para cuando lo necesites. Meta, bueno, te agradezco muchísimo, Norberto, por esta posibilidad. Saludo a la audiencia. Fuerte abrazo. Era Juan quien está allí acompañando, como muchos deberían hacer, ¿no? Estas situaciones que no son nuevas en nuestro país ni en nuestro continente, las violaciones a los derechos humanos, nuestros pueblos originarios y campesinos avasallados, sus derechos continuamente, permanentemente hostigados, impedidos de desarrollar una vida tranquila, normal, apacible, tratando de construir y de abonar cada vez más estas identidades que nos vienen negando un sistema opresor. El sistema capitalista, estas son las caras del sistema capitalista, un sistema que no se cansa de perseguir, coaccionar y de echar por tierra estas construcciones comunitarias como la de nuestros originarios. Y bueno, eso también hay que reflejar. Lamentablemente no hay demasiadas propuestas para que ellos se puedan manifestar. Pero bueno, vamos a continuar nosotros con el programa y ahora vamos a recibir a otro compañero que está en Venezuela haciendo la cobertura sobre las elecciones presidenciales que seguro gana Maduro. Vamos a recibir a Lautaro Taibo. Muy buenos días, ¿cómo te va, Lautaro? No lo escucho. Hola, Lautaro. Hola, hola, Lautaro. No lo estoy escuchando. ¿Estás conectado, Norberto? Lautaro Taibo. Hola, Lautaro. Norberto, buenos días. Ah, ahora sí, buenos días. ¿Cómo te va, Lautaro? Bien, bien, todo bien. ¿Vos sos de aquí, de Argentina? Sí, sí, yo soy de Argentina. Viví en varios lugares, así que más que nada en la Patagonia, soy patagónico. Ajá. Bien, y Lautaro, ¿vos estás en este momento con motivo de las elecciones o estás radicado en Venezuela? Sí, estoy en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Antes de empezar la nota, te quería agradecer a vos y al programa Club de la Pluma, obviamente en Radio Inédita, y a todos los que nos están escuchando por el espacio. Bien, bien. Lautaro, bueno, hacenos un desarrollo de cómo estás viendo las elecciones presidenciales allí en Venezuela. ¿Cómo ves el ánimo de la gente? ¿Cómo ves el nivel de participación en la votación? El nivel de participación es alto. La gente está calmada, está yendo a votar normalmente. El tema es que a pesar de que la gente está yendo normalmente a votar y que el sistema sea uno de los más seguros del mundo para evitar cualquier tipo de fraude, la oposición está llevando a cabo planes de desestabilización. ¿Cómo cuáles? Estos planes tienen que ver, bueno, primero que nada, ya entre ayer y hoy desde la Fundación nos enteramos que se está organizando el tema de la votación de los grupos opositores en base, se sabe que en el primer momento de la mañana van a votar los discapacitados, después van a votar las personas entre 30 y 50 años y al final de todo van a ir a votar los jóvenes. Los jóvenes son los jóvenes de la derecha, en general son jóvenes que pertenecen a un grupo llamado OPOR o Manitos Blancas, que son entrenados por Departamento de Defensa de Estados Unidos para hacer cualquier tipo de desestabilización. Entonces lo que está planificando la oposición en estos momentos es algún tipo de desestabilización en base a cómo vayan los resultados electorales. Uh-huh. Bien, bien. A esto obviamente se suma que en la última semana se encontraron alrededor de 30 personas saboteando el sistema eléctrico nacional. También se encontraron grupos paramilitares que entraron desde Colombia, que estaban vestidos con el uniforme de los militares de acá de Venezuela. Y aparte de eso se encontraron bazucas C4 provenientes de Estados Unidos y mucho armamento pesado como para poder llevar a cabo algún tipo de desestabilización en gran escala. A esto se suma que desde El Salvador en las últimas semanas entraron 4 grupos de comando especializados preparados en distintas instancias para generar algún tipo de malestar, de desestabilización, grupos que incluso estuvieron en el intento de golpe de estado de abril del 2002. Uh-huh. Sí. Y que cuando se produce el golpe y asume la conducción golpista por esos 2 días, estos grupos fueron liberados de las prisiones y por eso volvieron a El Salvador, desde donde volvieron a entrar en las últimas semanas. Entonces, aunque el clima está tranquilo electoralmente, por otro lado sabemos que se están llevando a cabo este tipo de actos desestabilizadores, ¿no? Que se están planeando para horas de la tarde, entre hoy a la tarde y bueno, y entre mañana más o menos. Estamos esperando a ver qué va a llegar a pasar. Bien. ¿Calculás vos que la sociedad ante estos intentos se va a fortalecer para defender el proceso bolivariano? Sí, al igual que pasó en el 2002, recordemos un poco, en el 2002 cuando fue el golpe de Estado, muchas personas que apoyaron el golpe, cuando se dieron cuenta de cuáles eran las medidas que se iban a tomar, como por ejemplo cambiar el nombre de República Bolivariana de Venezuela a República de Venezuela, bajar los cuadros de Bolívar, o sacar de sus respectivos cargos a todos los diputados, las fiscales, etcétera, etcétera, esos sectores que en un momento apoyaron al golpismo, luego se retractaron y empezaron a apoyar la vuelta a la democracia. En este caso, consideramos que va a ser similar. Pero hay que tener en cuenta que hay 11 años de aprendizaje en el medio, es decir, tampoco va a ser tan fácil como en 2002 llevar a cabo algún tipo de proceso desestabilizador. Bien, bien, bien. ¿Algo más que quieras agregar en relación a este proceso de elección presidencial? ¿Algo que quieras destacar en relación a lo que se venga después? Concretamente, los planes desestabilizadores incluso tenían en mente, por lo que se estaba hablando y por las escuchas que se detectaron, que se podría estar planificando algún tipo de explosión en algún tipo de gobierno, de edificio de gobierno o en alguna de las líneas de subterráneo. Uh-huh. Todavía no estamos esperando que o rezando para que toda la Guardia Nacional pueda tirar abajo todos estos tipos de planes desestabilizadores. Y con respecto a lo que estamos realizando nosotros desde la Fundación, estamos llevando a todas las personas que vinieron desde distintos países a poder conocer este proceso electoral, a dar vuelta por distintos centros electorales. Bien, Lautaro, te agradecemos muchísimo que hayas participado en nuestro programa comentándonos el desarrollo de las elecciones presidenciales, donde seguro, como decimos nosotros, seguro gana Maduro, y esperemos que la victoria de Maduro permita con la, no solamente la continuación del proceso de revolución bolivariano, sino además el fortalecimiento mucho más de la consolidación societaria, que el pueblo pueda seguir avanzando en estas conquistas que se vienen llevando adelante hace más de 14 años. Sí, Norberto, es indiscutible que Maduro va a ganar. Maduro se calcula que va a ganar una diferencia de 10% de votos. Y hay que tener en cuenta también que la postura o el lugar donde está Maduro en estos momentos es bastante complicado, porque por un lado tiene que hacerse cargo de todo un proceso que lleva 14 años sin el comandante Hugo Chávez, que es central en estas elecciones, y en un clima donde tanto opositores como chavistas todavía nos sentimos removidos por la muerte del comandante. Entonces, es muy difícil la postura que tuvo que adoptar Maduro en estos momentos, porque obviamente se tiene que poner al frente de la revolución, pero identificarse en cierta forma con el comandante, pero por otro lado demostrar que no, que necesita ayuda, ¿no? Porque tampoco puede, en estos momentos no se le puede pedir que esté como a la altura del comandante después de 14 años que gobernó Chávez. Sin embargo, Maduro está dando muestras de que puede llevar a cabo esta revolución con una profundización bastante fuerte. Es más, ya decretó la creación de varias misiones nuevas, como la misión Eficiencia Donada, que tiene que ver con limpiar las estructuras de gobierno para evitar que haya corrupción, o lo que se llama la quinta columna, que son estos grupos opositores que están infiltrados dentro del gobierno para desestabilizar desde adentro. Entonces, en resumen, se puede decir que Maduro sí está preparado como para poder seguir profundizando este proceso revolucionario. Bien, te mandamos un fuertísimo abrazo, Lautaro, y seguramente nos vamos a volver a comunicar desde aquí del programa en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, muchas gracias también al programa Club de la Pluma, y bueno, estamos acá para cuando necesiten. Bien, ha sido Lautaro Taibo desde Caracas, Venezuela, haciendo el desarrollo, el detalle de las elecciones de allí en Venezuela, las elecciones donde seguro gana Maduro. Y ahora vamos a recibir otra comunicación, así rápido, sin corte, sin corte y sin pausa, porque me están apurando, no saben cómo. Vamos a recibir a Lorena Schrott, líder del proyecto Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales, quien se va a incorporar a partir de ahora al Club de la Pluma cada 15 días, domingo por medio, va a participar con nosotros contándonos de qué se trata todo esto y cómo están trabajando. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo te va? Muy buenos días, Alberto. Bueno, aprovecho para agradecer el espacio y obviamente saludar a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y bueno, gracias una vez más por sumarnos a nosotros y poder contar acerca de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales? Más allá que el título algo nos diga, ¿pero podés aclararlo? Sí, por supuesto. Bueno, el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales es una iniciativa independiente que desarrollo junto a un compañero que se llama Ezequiel Miodovnik. Surgió en el año 2010, tanto mi compañero como yo estuvimos durante aproximadamente 9 años siendo, digamos, partícipes, digamos, militantes verdes, podríamos decir, entre comillas, de una organización ambientalista local. Y bueno, ese interés propio nuestro nos llevó al año 2004 a empezar a interesarnos cada vez más en todo lo referido a conflictividad socioambiental, y en 2010 todo este bagaje de información permanente y distintos tipos de militancias que fuimos ejerciendo a nivel medioambiental, surgió en nosotros la necesidad de poder transformarlo en una propuesta distinta, y eso es el Observatorio de Conflictos, ¿no?, por los Recursos Naturales. Quizás lo que podríamos decir es que la base o el núcleo más fuerte del observatorio está vinculado a un completo plan de entrevistas permanentes que realizamos con militantes populares y ambientalistas de distintos puntos de Argentina, donde nosotros hacemos foco en aquellos conflictos que tienen un nivel quizás mayor de tensión, ¿no?, donde quizás las medidas de lucha que se llevan adelante en distintas localidades o poblaciones tienen un nivel de fuerza muy fuerte, y donde quizás no son resueltas las cuestiones a través de canales institucionales, sino más bien por medidas, por ejemplo, del bloqueo al paso de insumos mineros en el caso de Catamarca, o la vigilancia permanente que realizan pobladores de la zona de Famatina en el Alto Carrizal para detectar el paso también de proveedores mineros. Son ese tipo de conflictos sobre los cuales nosotros ponemos el ojo, ¿no? Bien, bien. Me gustaría, si para cerrar esta presentación tuya, Lorena, del observatorio, cómo vamos a ir trabajando, que le cuentes a la audiencia cada 15 días cómo habrán de reflejar este tema de los movimientos en defensa de los recursos naturales. Bueno, por supuesto. Bueno, nosotros aproximadamente, justamente cada 15 días, damos cuenta de la evolución de algunos de los conflictos sobre los cuales venimos trabajando. Podríamos quizás resumir en tres ejes los puntos principales sobre los que nos llevas al observatorio, ¿no? Por un lado, permanentemente recopilamos de forma minuciosa información, vamos reuniendo hechos y eventos que quizás al ojo de cualquier lector puede llegar a ser hasta casi intrascendente. Una vez que reunimos distintos hechos que van sucediéndose en alguna de las localidades sobre las cuales venimos trabajando, conversamos con algunos de los ambientalistas o militantes populares que se encuentren protagonizando alguno de los conflictos. Algo que es muy importante para nosotros es el hecho de rotar permanentemente la palabra, ¿no? Nunca volvemos a repetir a lo largo del año alguna persona con la que hayamos conversado, independientemente de que volvamos a dialogar con alguien de la misma asamblea o del mismo espacio de lucha. Siempre nos parece importante poder tener una diversidad permanente, ¿no?, de voces. A lo largo del año, después de reunir todos los testimonios y entrevistas sobre las cuales el observatorio trabaja, todo eso se recopila en un libro verde, que es el nombre que le dimos al libro con el que agrupamos, digamos, todo este plan de entrevistas, y eso es permanentemente publicado de forma absolutamente abierta y libre para cualquier persona que desee acceder a ese material, ¿no? A nosotros nos parece sumamente importante destacar que nuestra propuesta apunta a que las personas de cualquier ámbito, de cualquier ámbito laboral, o comunicacional o político, pueda con nuestro trabajo ser una herramienta más, obviamente no una herramienta que va a darle todas las respuestas, sino una herramienta más para poder entender cómo va evolucionando cada escenario de conflicto, ¿no? Y poder anticipar qué es lo que pueda llegar a suceder mañana. Nosotros hacemos especial énfasis de que muchas veces las respuestas que se tienen por parte del Estado o a nivel gubernamental no siempre están quizás a la altura de las circunstancias, lamentablemente, y entonces hay una tendencia a quizás menospreciar o subestimar este tipo de acciones o de luchas que se van dando en distintos puntos del país, restando la importancia como si de esa manera se negara, digamos, la existencia de estos conflictos, cuando hay una clara, digamos, intención de, digamos, quizás hacerlos invisibles, ¿no? Y eso nos parece también interesante poder contarlo, poder mostrarlo y destacar que en esos reclamos que a veces se van haciendo carne en algunos puntos del país, hay voces permanentes de personas que son interesantes de escuchar, más allá de que uno mismo o los oyentes o cualquier lector pueda o no compartir los métodos de lucha, las expresiones, las ideas o el posicionamiento, pero no por eso hay que dejar de respetarlos, porque nos parece que es sumamente importante conocer, ¿no?, la visión que estas personas que en su vida cotidiana no se dedican a cortar una ruta nada más o ir a bloquear un camión de insumos mineros, tienen un trabajo cotidiano en su vida diaria, bueno, dejan parte de su vida en esos eventos, ¿no? De lucha. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que estés con nosotros aquí, que te incorpores al programa, a vos y a tu compañero Lorena, son muy bienvenidos y hasta dentro de 15 días, en donde nos volvemos a encontrar con el desarrollo de las actividades sobre los conflictos de recursos naturales. Te mando un fuertísimo abrazo, Lorena. Bueno, un fuerte abrazo a todos y bueno, para todos los que quizás conozcan o escuchan por primera vez del observatorio, pueden encontrar más información de todos los reportes que quincenalmente vamos publicando en nuestro sitio web, que es www.ocrn.info, ¿no? Que es la sigla del observatorio. Cualquier duda, inquietud, cualquier información, pueden encontrarla publicada en forma abierta y libre en nuestro sitio web. Fuerte abrazo, Lorena. Un abrazo grande, ¿eh? Lindo esto que se vaya incorporando gente a la propuesta para difundir todo este tema de las problemáticas sociales. Vamos a un corte musical y enseguida regresamos con más El Club de la Pluma, que todavía tenemos mucho, no terminamos más hoy, ¿eh? Chao. Me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Que acompaña la danza directo al corazón, inyección de esperanza, lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela, vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela, y lo vacila el que quiera, no hay fronteras, lo baila el sin tierra y lo bailan guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista. Por la unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, baguette, no entienda. Escucha las venas de América Latina que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Vamos interrumpiendo rápidamente el tema musical porque tenemos otro compañero comunicado con nosotros. Él es músico, percusionista, un militante que está residiendo aquí en Córdoba. Me estoy refiriendo a Marcos Sketche. Lo hemos visto en el documental El Blanco es el Negro, sentado arriba de un cajón peruano, hablando sobre el código de falta, sobre la implementación de ese código nefasto aquí en Córdoba, pero en esta ocasión lo hemos convocado para que nos cuente sobre este preso político peruano, Rolando Echarri Pareja. ¿Quién es él y cuál es su situación, que aparentemente quieren extraditarlo? ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo te va? Muy buen día y muchas gracias por darnos un ratito el espacio para que la gente conozca de un hecho de absoluta injusticia humana y que me parece bien importante que la gente sepa. Claro, bien. Bien, contanos de él, por favor. Bien, Rolando Echarri es un refugiado político, legal, que hace 3 años vive en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Él anteriormente estuvo 12 años en La Paz, también legal, el refugiado político por ACNUR, o sea, protegido por organismos internacionales, y el 8 de diciembre del año pasado, cuando él va a firmar a la CONARE, que es el organismo donde firman todos los refugiados, es detenido por la Policía Internacional bajo un pedido de extradición hecho por el gobierno peruano. Ahora, ¿por qué el gobierno peruano lo pide a Rolando Echarri? Porque Rolando es uno de los sobrevivientes de la matanza que se hizo en el año 86 en el penal del Frontón a presos políticos peruanos. En esa época, 250 presos fueron fusilados, comandados por el gobierno aprista de Alan García. Por ese hecho, el expresidente Alan García está enjuiciado en el Tribunal de La Haya por delito de genocidio en el Perú. Rolando Echarri sería uno de los sobrevivientes, que sería el testigo clave para ese juicio internacional que se le haría a este expresidente peruano. Y la extradición pareciera saber que obedece a que este expresidente se postula de nuevo como candidato presidencial en el Perú. Entonces, nosotros vemos por ahí el tema de haberlo detenido ya está 90 días en el penal de alta seguridad de Ezeiza con este periodo de extradición. Bien. ¿Qué puede hacer la sociedad para colaborar con este compañero, por ejemplo? Nosotros, el día sábado 20 de abril a las 18 horas, en el local de ATE, estamos organizando un acto cultural de solidaridad con Rolando Echarri Pareja. Este acto cultural tiene como invitados a su abogado defensor argentino y a esos políticos peruanos que van a dar sus testimonios. Nos apoya la CTA de Córdoba, prestándonos el local, ¿no?, y adhiriéndose, y van a participar muchos artistas, mucha de su gente que se está autoconvocando para esta actividad de solidaridad con nuestro paisano Rolando Chávez. Entonces, ahí les invitamos, queda en la calle Entre Ríos 450, queda el lugar, la entrada va a ser libre y gratuita, y vamos también a vender comidita peruana, y se va a juntar ahí algunas monedas para poder financiar los pasajes de los compañeros. Bueno, en general va a ser una actividad de solidaridad con un acto que a nuestro modo de ver es inhumano, y que el abogado va a explicar por qué es inhumano y por qué es injusto lo que ha ocurrido. Bien, repetí por favor el día y la hora. Es el día sábado 20 de abril a las 18 horas en el local de ATE, que queda en Entre Ríos 450, Córdoba capital. Marco Esqueche, te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por estar con nosotros y por compartir estos minutos con el Club de la Pluma. Muchísimas gracias a ustedes, y le vamos a enviar también el material escrito a su correo electrónico, y les agradecemos profundamente el hecho de darnos un espacio para que se conozca estos actos de injusticia social. Fuerte abrazo. Fue Marcos Esqueche, nuestro compañero desde aquí de Córdoba, para en defensa de este otro compañero, el preso político peruano Rolando Echarri Pareja. Vamos a la música, pausa, me están diciendo, pausa. ¿Le digo la palabra así como era, como la que habíamos implementado? No, rapiditamente, ¿se acuerda? rápidamente ya regresamos en el Club de la Pluma. Productora Abelana se presenta desde Córdoba, el corazón del Cáceres de mi país, dedicada a José Manuel, salido de Brasil. Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba menos egoísta. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quiere ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quiere ser presidente, yo no lo voté. Nunca. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde no llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, ya no entiendo de qué se quejar, si antes no tenía ni pa' comer y ahora tiene la olla llena, yo no entiendo por qué están llorando, no se da cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba, menos egoísta. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. A Córdoba no la pongo en tu lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Mi provincia no está en los planes de ese cine, ese machista, de ese delincuente que se llenó de plata a espaldas de la gente. Estoy cansado siempre de sentir un agujero en mi pecho cuando siento lo que le hace la cana a los jóvenes del pueblo. ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez reprimiendo? ¿Qué pasa, el niño que saben hacer? Más o menos de eso se está tratando el tema, ¿no?, que vamos a desarrollar no muy extensamente por la cuestión de tiempo, pero seguramente en otro momento la volveremos a tener. Vamos a dialogar con Noelia Feldman, que la hemos convocado para hablar sobre este tema del código de faltas y cómo se lo combate el código de faltas. ¿Alguna vez lo podremos derogar? ¿Se podrá derogar? ¿Cómo te va, Noelia? Hola, buenas tardes. Buenos días, Antonio. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estaba cocinando un poquito. Bueno, está bien. Noelia, contanos un poco sobre la actividad que ustedes desarrollan en este espacio que ustedes llaman la organización, el Frente Organizado, perdón, contra el Código de Faltas. Sí. Mira, el Frente Organizado contra el Código de Faltas nace el año pasado, en junio más o menos. Se llama Frente Organizado casualmente porque no es en sí misma una organización o un espacio que nuclea solo a organizaciones, sino que la idea es que, digamos, incluya tanto a organizaciones territoriales, estudiantiles, partidos, sindicatos, gremios y compañeros independientes. Entonces nace como una propuesta bien amplia para darle una lucha, digamos, amplia y conjunta al Código de Faltas y a la represión estatal en general, digamos. Hoy el Código de Faltas tiene como cuatro ejes que son, bueno, el no al Código de Faltas, no a la ley antiterrorista, no a la ley de lucha contra la trata y no a la ley de lucha contra el narcotráfico. Bien. Y en función de eso, digamos, es como que se va articulando y va generando dinámicas de intervención en el espacio público, por ejemplo, con radios abiertas o intervenciones en espacios privados o públicos. En escuelas nos han llamado varias veces a hacer talleres de formación y de discusión, nos han llamado a participar de foros, e incluso hemos hecho charlas en barrios y en localidades del interior también, en situaciones tomas, tierras, por ejemplo. Y a la par como que estamos dando esta, digamos, una disputa también mediática, ¿no? Porque el embate de los medios de comunicación es fartísimo, ¿no? Dando una idea sobre la inseguridad o sobre la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la trata, que realmente terminan criminalizando a los sectores populares, a los sectores organizados, a los trabajadores sexuales, a los usuarios de marihuana. Entonces, y bueno, y últimamente también a los sectores organizados también y a la protesta, ¿no? Todo este último avance que estamos viendo de represión a los periodistas, por ejemplo, en periodistas de día a día, o esta censura constante que está habiendo en los grandes medios, también está siendo un poco parte de la narrativa que hoy está incluyendo el Frente, y que también entiende que la discusión, que la discusión mediática es un frente de lucha, digamos, en algún punto. Claro. Son muchos los frentes con los cuales uno tiene que luchar, y los motivos por de esas luchas son sumamente válidos, muestran varios de los costados débiles de nuestra sociedad y las violaciones a los derechos que son vulnerados cotidianamente. Cuando se enfrentan al sistema policial, ¿qué reciben? Ya sabemos, pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes también? Mira, como frente, en una acción concreta solamente pudimos participar, digamos, de un allanamiento que se hacían las compañeras de Amar. Y como frente a, bueno, nos movilizamos hacia la central de policía, y como éramos un montón, la respuesta fue de ellos, de decir, por favor, váyanse. Claro. Pero en general, digamos, y pensando que el frente nuclea a múltiples organizaciones, hay algunas que específicamente laburamos este tema, por ejemplo, el colectivo de jóvenes, el espacio de resistencia del Código de Faltas, la coordinadora antirrepresiva, y en esos casos la respuesta, digamos, la intervención policial siempre es problemática. Claro. A ver, uno puede enfrentarse a la policía desde en una situación concreta, estar en la calle, estar viendo un procedimiento policial, sabiendo que ese procedimiento policial no tiene que tener lugar, porque es un acto de discriminación y demás, digamos, y uno interviene individualmente, o sea, con su cuerpo, digamos, solo, y obviamente que es disruptivo y que es molesto. Seguro. Que muchas veces genera violencia, digamos, y eso hay que ser muy consciente. Seguro. Noelia, en la coordinadora antirrepresiva continúa el Vasco Orsoacoa, ¿no? Sí. Bueno, cuando lo veas, mandale un fuerte abrazo de parte nuestra. Noelia, te convocamos a que en otro momento, en otro programa, puedas relatarnos hechos concretos de violaciones a los derechos humanos y fundamentalmente a los jóvenes con esta utilización del nefasto Código de Faltas, aplicando fundamentalmente la figura del merodeo que criminaliza la portación de rostro o de gorra. Y bueno, y contá con nosotros para dar difusión en lo que sea necesario. Bueno, Sí. ¿Puedo decir brevemente algo más? Sí, por supuesto. Desde el Frente Organizado lo que estamos queriendo hacer y como un eje muy fuerte es provincializar la lucha. Esto que vos decías, el código de faltas agarra a los pibes de gorra, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que agarra a los pibes de gorra, agarra a la mina que labura en la calle, a los trabajadores que ponen su tela para laburar artesanalmente, digamos. Digo, está siendo una herramienta que está ampliando su sujeto, digamos. De pronto el pibe le gorra, ahora somos todos. Claro. Entonces, en ese sentido, y con el objetivo de provincializar la lucha, hemos viajado a Villa María y a Río Cuarto para motorizar espacios de formación de frentes organizados, digamos, con sus propias características, ¿no? Y en ese sentido también invitar a las localidades, a los compañeros y a los vecinos que estén escuchando esta radio, de las localidades que sean, a que si tienen necesidad, quieren, la ven, no sé, lo que sea, que nos escriban por Facebook, que se comuniquen con vos, y empecemos a salir un poquito más a la calle, digamos, que nos va a hacer bastante bien, digamos. Claro. Lo último, se me ocurre preguntarte, ¿están trabajando con escuelas sobre este tema? Eso depende también mucho de los espacios distintos. El año pasado sí nos llamaron para hacer espacios de formación en escuelas. Bien. Pero después, particularmente, cada organización tiene su dinámica y nosotros como espacio sí, laburamos bastante. El año pasado y con un programa que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que teníamos compañeros adentro laburando y que nos hicieron la parte para entrar y hicimos 15 talleres. Bien. Entonces, bien. También, si hay un cole que le están que tienen ganas de quedarme con una discusión un poco más larga, sobre esto, es cuestión de comunicarse y nosotros, bueno, ponemos la fila y vemos cómo hacemos y nos arreglamos. Perfecto. Lo importante es que estemos muchísimos, digamos. Seguro, seguro. Sumar más para tratar de evitar todas estas violaciones. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros. Listo. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, estaremos hablando. Seguramente, seguramente. Fuerte abrazo. Fue Lorena Feldman con este tema de la violación de los derechos humanos en esta provincia donde gobierna un nefasto personaje llamado José Manuel de la Sota, aplicando con el código de faltas toda la mano dura contra el trabajador, contra los estudiantes, contra los jóvenes, contra la gente. Vamos a una breve pausa, ¿no? ¿Sí? Ya, cierto, sí, ya me dijo usted. Va el copete de presentación y continuamos. Perdone. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? ¿Cómo anda, compañerazo? Todo bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, tranquilo. ¿Usted sigue chismoseando con relación a las mujeres? No sé a qué te referís. No, digo, porque hoy iba a hablar de otra mujer, digo yo. No, no, vale la pena aclararlo porque no sé por ahí. Fue una chanza nomás, un chascarrillo, como decía. No, me refiero a... En un día como hoy, digo, donde estamos todos pendientes de otra vez más de Venezuela, vale la pena también algunas risas. No, más vale, más vale. Bueno, Jorgito, nos ibas a hablar sobre otra mujer, otra revolucionaria, otra mujer negada por la historia oficial, que fue designada por Manuel Belgrano como capitana del ejército. Yo te hago una pregunta con relación a esto. No fue la única nombrada por Belgrano, me parece. No, claro que no. En este caso se trata de una mujer, como yo también te había anticipado, de un origen muy humilde y tiene la característica además de que era negra. Uh-huh. Y a pesar de haber sido tan discriminada, porque sufrió una triple discriminación, primero por ser pueblo de origen humilde, segundo por ser mujer y tercero por pertenecer a la raza negra. Cuando digo primero, segundo y tercero, digo cualquiera de los órdenes se pueden cambiar eso, claro, ¿no? Claro. A pesar de todo esto, se caracterizó por ser muy rebelde de joven, y junto con su esposo y sus hijos, participa de la Revolución de Mayo, adhiriendo en principio a los ideales de Moreno, y después ya integrada directamente, en este caso, en el Ejército del Norte, a las órdenes de Belgrano, y participó en las batallas del Desaguadero, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. ¿Me permitís algo? Sí. ¿Te adelanto algo? Sí. ¿No la llamaban la madre de la patria? Exactamente. Vamos. Siga nomás. Belgrano la designó capitana del ejército, pero los soldados la llamaban justamente la madre de la patria. Su nombre era María Remedios del Valle. Sí, señor. Y vos sabés que no hay una fecha, ni siquiera en el año de su nacimiento. Se sabe que murió en 1847, pero la fecha de nacimiento se la ubica en el último tercio del siglo, o sea, en los últimos 25 años, no hay una fecha aproximada. Después de haber participado junto con Belgrano en estas batallas que mencioné, se une a Arenales y a Güemes, y ya estando integrada a ellos, sufre la muerte de su marido y de sus hijos. Uh-huh. Quedó solita, pero a pesar de todo eso, sigue con la lucha, y es tomada en un momento prisionera por las fuerzas absolutistas. Durante 9 días es azotada públicamente. Uh-huh. Pero puede escapar y se incorpora nuevamente a las fuerzas patriotas. Uh-huh. Bien. Se la conoció también como la Coronela Negra, constituyendo todo un ejemplo de lucha. En 6 oportunidades fue herida. En todas estas heridas, por supuesto, luchando contra el enemigo, ¿no? Y vos fijate, Norberto, que en el año 1827 se la encuentra en Buenos Aires, en la Plaza de la Recoba, o en el atrio de la iglesia de San Francisco, ¿sabés haciendo qué? Pidiendo limosna. Uh-huh. Alguien se entera de esto y se plantea el caso de ella en la legislatura. Entonces se resuelve ratificarle el cargo de capitán de infantería y pasa a percibir un pequeño sueldo, que de esa manera no necesita andar mendigando. En 1829 es ascendida a sargenta mayor de caballería, y luego de esto Rosas, en un decreto del año 1835, la incorpora a la plana mayor activa del ejército con jerarquía y sueldo. Y decía el decreto que era como un modo de aliviar su situación económica. En esa oportunidad ella, como reconocimiento a Rosas, en realidad es un reconocimiento mutuo, ¿no? Y pasa a llamarse entonces Remedios Rosas. Y cuando muere, el 8 de noviembre de 1847, mirá vos, 100 años después nacía yo, un periódico de la época informó, baja, decía, el mayor de caballería, doña Remedios Rosas, falleció. Este fue todo lo único que se dijo de ella en toda nuestra historia oficial y mitrista. Uh-huh. Vos sabés que me aporta Néstor Forero, que él ha escrito sobre la madre de la patria. Ah, qué bueno. No solamente que venimos difundiendo sobre la madre de la patria desde año 2005, 2006, por ahí nosotros. Claro. Y bueno, que hay 4 escuelas con el nombre de ella en todo el país. Qué bueno. Y que no es verdad que haya cobrado eso que se le había asignado. Se le había asignado, pero nunca lo cobró, yo ya sabía. Y fue Viamonte quien la había reconocido a ella pidiendo limosna, y bueno, y fue ahí a reclamar, que bueno, por la madre de la patria, que la tenemos acá como una pordiosera. Claro, claro. Bueno, sí, yo los datos que tengo es que sí, bueno, que percibió ese sueldo, pero es probable que no haya sido así. Vos sabés que en todo esto los datos son muy, muy escasos, ¿no? Porque justamente como no hay, prácticamente no hay documentación, uh-huh. Muchos de estos datos vienen por tradición oral, ¿no es cierto? Así claro. Que es muy probable, sí, sí. Sí, sí. Bien, el anticipo para el próximo fin de semana, caballero. Bueno, para el anticipo del próximo domingo, y ya que me criticás sobre las mujeres, vamos a pasar a un hombre. En este caso se va a tratar. ¿Cómo va a pasar? No, yo no voy a pasar a ningún hombre. Usted pasará, pero yo no. ¿Cómo? Nada, seguí bromando nomás. Bueno, se va a tratar de un cura. Un cura de... Habemos cura. Bien. Sí, yo ya te escuché, por eso lo traigo a colación, ¿viste? Pero en este caso hay datos sobre este cura y vale la pena. Es un cura de quien durante mucho tiempo se discutió si había nacido en San Juan o en Mendoza. Ajá. Bueno, total para chupar era lo mismo. No, eso seguro, sí, sí. Fue un gran inventor y, entre otras cosas, supo manejar muy bien el conocimiento sobre la fundición de metales. Ajá. Esto es una condición fundamental para la causa de la lucha americana. Así bien, que ahí lo dejo. Listo, querido amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Fuerte abrazo. Un abrazo, Norberto, saludos a la audiencia. Fue el compañero Jorge Orozco con su columna de los malditos excluidos de la historia oficial. Y ahora seguimos, ¿no? Música, un poco de música para distender un poco, porque nos hemos puesto medio tenso con esto de la mujer esta, ¿no? Bien, entre las mujeres y los hombres que me trae Orozco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya venimos. Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón que va a haber, ni escalafón. Más vale, no hay aplazón ni escalafón. Mira vos. En el mismo lodo nos han igualado, ¿no es así, querido amigo Juan Carlos Sánchez? Así es, Norberto, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Buen día, hermano. Bien, querido amigo, ¿de qué me va a hablar hoy? A ver, lo dejo ahí porque ya estoy con la cabeza. Quedó algo pendiente del domingo pasado, que fueron 3 minutos escasos, ¿no? No te me quejé que apareciste cuando ya estábamos pues bajando la cortina, ¿eh? Sí. No, pero como quedó en el aire un montón de cosas en el tintero ahí. Sí, señor, seguro. En dos palabras como para, digamos, dejar el sobrepique para hoy, como quien dice. Y precisamente la cuestión de las inundaciones me llevó a pensar en lo que el agua nos dejó ahora. Sí, señor. Porque tenemos consecuencias. No solamente materiales y humanas, sino también consecuencias políticas, ¿no? Y sumale a esto, como vos bien contabas en tu editorial, la aparición de estos personajes fascistoides en Rosario, acá en nuestra ciudad, sumado a una campaña que en realidad no es de ahora, porque la campaña que se está difundiendo por las redes sociales ya la conocía desde el 16 de febrero yo, porque en realidad la campaña me llega a mí antes y recién ahora se está promoviendo, ¿no? Una campaña destituyente, claramente, y justo la lluvia le favorece los planes, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó en Buenos Aires y en la provincia, en Capital y en provincia, merece una reflexión primero desde el punto de vista de la presencia estatal. Y yo me preguntaba hace pocos días, ¿no? ¿Por qué no tenemos un plan de contingencias como en Cuba con los huracanes, no? Porque realmente lo que hubo es una falta de imprevisión absoluta. El pronóstico ya estaba desde el día domingo, ya que se venía la lluvia con características bastante severas. O sea que desde el Estado no desconocían esto, ¿sí? Y lo peor de todo ahora es lo que está pasando con las dudas en la provincia de Buenos Aires sobre la cantidad de muertos. Dudas que se alimentan de la misma lista oficial. A ver, Norberto, ¿cómo puede ser que no haya niñas en la lista? Punto uno. ¿Cómo es que no hay personas con discapacidad? Punto dos. Sí. Porque realmente, que no haya niños me llama la atención por la hora en la cual se dio el fenómeno meteorológico. No nos olvidemos que fue entre las 18 y las 21 horas donde cayeron estos más de 300 milímetros de agua. Justamente los pibes que o salen del colegio o que están en la calle jugando. Uh-huh. O en el espacio de tierra donde tienen, en las zonas más alejadas de La Plata, ¿sí? Y esto es algo que se debería investigar ahora. Paradójicamente, le sacan la causa al juez Luis Arias y la quiere tomar el juez Atencio. Pero hay un detalle, el juez Atencio fue el mismo que cogió a los efectivos policiales en la investigación por la desaparición de Miguel Bruch, que todavía no apareció el cuerpo. O casualidad, ¿no? Uh-huh. Y qué casualidad que Luis Arias es el mismo juez que viene limitando al poder político bonaerense con un montón de cuestiones que inclusive abarcan a la salud. Por ejemplo, la provisión de prótesis y de medicamentos a personas con discapacidad por parte de Dioma, y eso molesta, ¿sí? Claro. Amén de otras cuestiones político-administrativas que tiene en la mano el doctor Arias, ha sido una piedra en el zapato. Lo mismo ocurrió, y lo mismo está ocurriendo acá en Buenos Aires, donde la justicia se está transformando en una justicia macrista, ¿no? La incorporación de 24 jueces y fiscales, la mayoría de ellos afiliados al macrismo, ¿no? Afiliados en el sentido de pertenecer al mismo ideario, hace pensar que la justicia no va a estar buena en Buenos Aires, ¿sí? No va a haber buena justicia. Sumale a esto el próximo nombramiento de Weinberg de Roca en el Superior Tribunal de Justicia, donde va a tener ahora sí la mayoría del macrismo para decidir cosas como que el derecho a la vivienda es algo secundario, ¿no? Como ya ha pasado, pero que en el Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, señores, hay que atenderlo porque le corresponde al Estado hacer la asistencia necesaria. Uh-huh. Y tenemos que empezar a pensar en políticas públicas, ¿no?, de prevención, que es lo que nos falta, ¿no? ustedes allá en Córdoba no la pasan mejor con un de la Sota que representa lo peor del menemismo, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que fue embajador de la República Argentina ante el Brasil. Sí, señor. Y que fue uno de los que apoyó a otro neoliberal como Alito Guadagni. Uh-huh. Entonces, y peor aún, que el perfil respectivo aumenta cada vez más, como lo contaba recién Noelia. Y acá también, por desgracia, la Policía Metropolitana, y yo lo dije mucho tiempo antes, tanto en público como en privado, darle la policía a Macri era lo mismo que darle un arma, porque la prueba está con lo que pasó en Sala Alberdi, ¿no? Se animó a reprimir un mismo 24 de marzo. Claro. Así estamos. Juan Carlos, este tema de revisar las responsabilidades de funcionarios, de políticos, en cuanto a las víctimas y el desastre que se ha provocado por las inundaciones, que aparte, te aclaro, no es la primera vez, no es la primera, y no creo que sea la última. Revisar esas responsabilidades implica una decisión política, según mi punto de vista, de darle en los espacios y en las tierras donde no hay mayor peligrosidad de inundación a la gente que ha tenido que buscar, y bueno, y donde quedaba lugar, y bueno, y donde hay, allá en el bajo nos teníamos que poner, y al lado del río, y al lado del riacho. ¿Por qué? Porque el Estado ha provocado un abandono de personas, es responsable de abandono de personas. Totalmente. Digo, de acuerdo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos nosotros como sociedad para reclamar que el Estado, los representantes del Estado, los funcionarios, los políticos, se hagan cargo y digan, bueno, vamos a reformular todo esto, porque no puede ser que tengamos ciudades para pobres y ciudades para ricos, barrios para pobres, barrios para ricos? Basta con todo esto, basta, porque siempre se nos mueren los mismos, a nosotros. Exacto. Ni más ni menos. ¿Cuántos de la oligarquía sufrieron realmente lo de las consecuencias de las inundaciones? ¿Cuántos? Yo no sé si alguno lo habrá padecido. Sí, te digo una cosa, Norberto, acá lo que hace falta es participar. Sí, señor. Lo digo así en forma silábica, como para que se entienda. Si no participamos, si no ponemos el cuerpo para organizarnos en nuestros lugares donde vivimos y donde estamos cerca, para buscar exigir al poder político, a nuestros representantes, y ya hablo entre comillas, ¿no? Realmente, si no empezamos a exigirlo nosotros, los que estamos abajo, la cosa no va a funcionar. Por eso vos fijate que hoy va a haber otra marcha en La Plata, o sea, a las 3 de la tarde. Sí, sí. Pero precisamente para reclamar de una buena vez. No solamente acá se trata de la destitución de un intendente, que tampoco es un dato menor lo que hizo, ¿no? De tuitear que estaba brindando ayuda a los inundados mientras estaba en Brasil. Claro. Pero exigir soluciones, porque, ojo, se les avisó a las autoridades. Es más, vos fijate que ya la gente que vivía en esa zona, sobre todo en Villa Elvira y en la zona de Tolosa, ya habían advertido que ciertas obras, al taponar la salida de agua, iba a provocar inundaciones. Claro. De esto hace ya 3-4 años, pero la clase política es sorda. O sea, que acá pasa entonces lo de costumbre. Tiene que haber muertos para que empiecen las soluciones. Uh-huh. Acá en la ciudad de Buenos Aires tuvo que ocurrir Cromañón, con 194 muertos, para que se tomaran controles sobre los boliches bailables, sobre las protecciones para incendios. Bueno, acá me parece que con las inundaciones está pasando algo parecido.

yo se las doy a todas las a todos los cursos que tengo. Voy personalmente, recorro el edificio y les doy la clase a todos por igual, de primer y segundo año de economía. Bien, bien. Pero me hiciste referencia a un artículo de Bernardo Kirchberg sobre Crónica de una muerte anunciada. ¿Referida a qué es este artículo? Es sobre la situación, es un artículo de ya de unos meses atrás, que salió en página 12, pero es sobre la situación hacia fines del año pasado, el 2012, en Europa. Uh-huh. Entonces, me lo acercaron, me pareció bastante piola como para hacer algunas comparaciones. Nosotros lo hemos vivido, y cuál es la situación de la cual Alex Corrons nos habla tanto, y cuál es su pelea, pero tal vez visto por el principal especialista en desarrollo económico y humano que tiene la República Argentina y uno de los asesores mundiales en estos temas, más reconocidos, como Bernardo Kirchberg, nos puede dar una dimensión de la situación y sobre todo un disparador de esto que venimos luchando tantos años juntos, como es el tema de la domesticación, de la domesticación social. Uh-huh. Y hay un par de párrafos que no quisiera dejar que quedaran ya en el olvido del fárrago de cosas que se publican por los medios masivos de comunicación. Decía Kirchberg en este artículo Crónica de una muerte anunciada que el principal diario económico de Europa, que es The Economist, señalaba que los pronósticos para Europa eran muy sombríos, porque el producto bruto de la euroárea caería en el año 2012 el 0.5%, pero los países que estaban aplicando a fondo la receta ortodoxa caería mucho más. Recordemos que la receta ortodoxa es la reducción drástica del presupuesto público, el achicamiento especialmente en las áreas de educación, de salud, de programas sociales, el despido masivo de empleados públicos, el aumento de los impuestos como el IVA, que son los que afectan principalmente a los sectores de menores ingresos. Y que en esos países, a los cuales se les estaba aplicando la receta ortodoxa, la caída iba a ser mucho más drástica. Por ejemplo, en Grecia iba a caer el 25%, en España el PBI, en España el 1.7%, en Portugal el 3%. Y esto me trae a colación del mismo racismo y esa forma cultural que tienen los europeos, que antes de conformar la eurozona, un poco en broma, un poco en serio, decían que Europa finalizaba en los Pirineos y que África comenzaba con España y Portugal, y que los cuatro países que señalados como los más débiles y culpables de alguna manera de derramar la crisis financiera por Europa eran cuatro países que son fundamentalmente Portugal, Irlanda, Grecia y España, cuyas siglas en inglés es PIGS, cerdos. Es decir, que los mismos europeos trataban a los portugueses, a los españoles, a los griegos y a los irlandeses de cerdos, responsables difundir o derramar la pobreza en Europa por sus errores fiscales. Recordemos también que la crisis comenzó en el 2008, después cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y los estados nacionales debieron salir a rescatar a los bancos, y para rescatar a los bancos tuvieron que tomar deuda del Banco Central Europeo, deuda que fueron transferidas de los bancos a los estados. Esos fondos transferidos fueron a los bancos y prestados a largo plazo, mientras que las deudas que contrajeron los estados fueron a corto plazo. inmediatamente cuando comenzaron a vencer o a llegar los vencimientos, los estados se encontraban en situación de insolvencia y estalló o se difundió aún más la crisis. Pero la crisis tiene origen en salvar a los bancos europeos. Y especialmente, los bancos que operaban en esos países son bancos alemanes, franceses, ingleses y holandeses. Es decir, los países, los PICS, según su propia denominación, se endeudaron y empobrecieron a sus familias y a sus ciudadanos para salvar a los bancos de la tríada, a los bancos alemanes, ingleses, franceses y holandeses. Y otra de las cuestiones es la enorme desocupación que esto produce, que en España llega, por ejemplo, al 25%, y que tanto en Grecia como en España, por ejemplo, uno de cada dos jóvenes está desocupado, y según los informes, seguirá desocupado por toda la década. Claro. Eso produce un desastre, no solamente social, económico, sino en la psiquis de las personas. Claro. Es parte de la domesticación. Y hay inmediatamente el artículo, que no habla de domesticación, pero da a señal, da muchas señales de eso. Y señala que el New York Times publicó hacia el 25 de septiembre del 2012, de la tapa, un cuadro donde miles de españoles, muchos que eran ex clase media, estaban revisando los tachos de basura para poder alimentarse. Y señalaba el caso de una señora que había perdido hacía 3 años su empleo y 2 que había quedado sin cobertura del seguro de desempleo y que revisaba los tachos de basura y encontró unas papas, con lo cual esa iba a ser su alimento. Y la señora dice, cuando uno no tiene suficiente dinero, esto es lo que es. Fíjense el grado de sometimiento, de domesticación, que le transfiere la culpa de los bancos a las personas porque no tienen trabajo y se sienten culpables ellos, y que uno es lo que es, y cuando uno se alimenta de la basura, es esa basura. Claro. Ese es el grado de domesticación. Claro. Al que ha llegado. Después él habla del artículo sobre que cada vez hay más pobres, y no solamente en cantidad, sino en intensidad, es que los pobres son cada vez más pobres, y que las relaciones familiares se rompen, y cuando se rompen son muy difíciles de recuperarlas. Fíjense, o pensemos, que nosotros lo hemos vivido acá cuando los jóvenes tenían que emigrar al exterior, se rompían los lazos familiares. Bueno, hoy está pasando por la aplicación de las mismas recetas que nos saquearon a nosotros ahora en Europa, a los pueblos europeos. Y hay algo más que es absolutamente antinatural, porque si hay algo natural es que los jóvenes tengan que de alguna manera hacerse cargo de los mayores, de sus padres o de sus abuelos. Pero lo que está sucediendo en Europa, fundamentalmente, es que muchas parejas jóvenes se van a vivir con sus padres o con sus abuelos, para vivir de la pensión de sus abuelos. Claro. Es decir, fíjense el grado de necesidad y de denigración que pueden tener esas parejas que se tienen que alimentar de la pensión del abuelo. Daría para varias películas, como La Nona, aquí. Y otra de las cuestiones es, ese grado de domesticación permitió, ese grado de transferencia de la culpa, permite que los pueblos acepten lo que no podían aceptar en condiciones normales. Por ejemplo, en Grecia se rebajaron los salarios a un 33%. A ver, ganaban 100 y hoy ganan el 33%. Claro. Y la gente lo acepta porque tiene que conservar el empleo. Claro. Y le han reducido las cargas salariales, las cargas sociales a los empresarios y se las transfirieron al empleado. Claro. Como aquí pasó en el 91, donde sí, se redujeron las cargas sociales a los empleadores con la excusa de que así iban a fomentar el empleo. Y se la cargaron a los trabajadores. Es lo mismo que están haciendo en Grecia, que están haciendo en España y en Portugal. Y después termina el artículo diciendo que hay dos modelos para salir de aquí. Uno, el que ha hecho la Argentina, México, perdón, Argentina, Brasil y Uruguay, que es reconstruir el Estado, potenciar la producción nacional, multiplicar la inversión en educación, en salud, en ciencia y tecnología, y procurar la inclusión social universal. Ese es un modelo. Y otro modelo es el modelo nórdico, europeo. Y el ejemplo que yo doy es Islandia. Islandia también pasó por una crisis bancaria. Y el gobierno sí también tomó préstamos de los bancos holandeses y los bancos ingleses. Pero el pueblo se rebeló y la situación cambió drásticamente. Los presidentes de los bancos hoy están presos. El presidente y los ministros que tomaron esos empréstitos usurarios están siendo procesados y están detenidos. Pero no el presidente del banco, el presidente de la nación, el ministro. Y a los bancos ingleses y holandeses le dijeron, ustedes son partícipes de esta estafa al pueblo irlandés y nosotros no le pagamos. Y para asegurarse de que esto no vuelva a suceder, han reformado la Constitución para prohibirle, vía constitucional, que esta estafa del neoliberalismo, de esta estafa de contraer deuda para someter a los pueblos, nunca más pueda suceder en Islandia. Esas son algunas de las lecciones que tenemos que aprender. Y termina el artículo, que el 1% de la población mundial es dueña del 43% de la riqueza del mundo. Es decir, quién manda en el mundo está muy claro, que todas estas políticas son aplicadas para someter a los pueblos y llevarlos al aniquilamiento, es también muy claro. Nosotros hemos sido en Argentina y en Latinoamérica el conejillo de India. África lo es todavía en materia de extracción de recursos, destruyendo el continente. Ahora los europeos están sufriendo en carne propia este modelo de salvaje aniquilamiento de la población mundial. Y es eso lo que les queríamos, pretendimos enseñarle a los jóvenes estudiantes de la universidad. Bien. Querido amigo, para despedirte me gustaría que comentaras esta cátedra libre que comenzó a funcionar ahí en la Universidad Nacional del Oeste, donde vos te estás desempeñando como docente. Sí, tenemos en la currícula una materia que es por ahora es opcional para unas carreras y electiva en otras. Es decir, uno, digamos, no está fija, sino que puede elegirla en el medio de una oferta en general. Uh-huh. Esa materia que nosotros damos junto con Francisco Pestana, que es el titular de la única cátedra de taller de pensamiento nacional que existe en una universidad argentina, esa cátedra juntamos el pensamiento nacional y le agregamos el tema de la historia económica, porque si de algo nos sabe servir la historia, es para, y sobre todo la historia económica, es para aprender a gobernar, porque los países sometidos como el nuestro, está bien contarnos algunos cuentos y algunas novelas, pero lo que tenemos que aprender de la historia es aprender a gobernar. Entonces, diagramamos esta cátedra, pero la hicimos abierta para que toda la comunidad pueda asistir libremente. Es decir, aquí, por supuesto, la universidad es gratuita, pero la quisimos hacer todavía más popular y este y está abierta a todo el público. Las autoridades de la universidad generosamente nos han dado el salón de actos para que quepa la mayor cantidad de personas y la idea es después filmarlo y subirlo a internet. ¿Quiénes son los que nos van a acompañar en la en todos los martes a ayudarnos a pensar y entender cómo es la situación latinoamericana? Bueno, va a estar Julio González, que nos va a hablar sobre las condiciones para fundar los Estados Unidos de Sudamérica. Va a estar Alberto González Arzac, que es el presidente del Instituto Rosas y es el auditor de papel prensa, y ha sido discípulo de Arturo Sampaio, el ideólogo de la Constitución del 49, que nos va a hablar sobre las constituciones argentinas. Nos va a participar también el doctor Jorge Rachid, que es profesor en la Universidad de Salamanca y es el autor del sistema continental de fabricación de medicamentos que acaba de aprobar la UNASUR. La UNASUR, a partir de ahora, va a empezar a fabricar sus propios medicamentos que son estratégicos. El autor de ese plan es el doctor Jorge Rachid. ¡Qué maravilla! Sí. Después va a estar también José Luis Muñoz Aspiri, que es el presidente de la Junta Rioplatense de Historiografía, que él nos va a hablar sobre los pensadores latinoamericanos. Va a estar Roberto Crocco, que es médico psiquiatra, neurolingüista y doctor en física, graduado en Londres, que nos va a hablar sobre la neurolingüística en la cultura nacional latinoamericana. Pancho Pestana, como te he dicho varias veces. Federico Bernal, que es el sobrino nieto del descubridor del petróleo, y él es un principal especialista en energía del país, nos va a hablar sobre la historia del petróleo. Juan Carlos Sena, al cual has tenido varias veces en el programa, que es el mayor especialista en ferrocarriles del país. A Elena González Bazán, que nos va a hablar sobre las mujeres en la independencia. Alberto Letieri, que es doctor en historia y secretario académico del Instituto Dorrego, que nos va a hablar sobre las instituciones del siglo XX, y algunos compañeros más que se irán sumando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos los martes de 19 a 23, o de 19 hasta que las velas no ardan, estaremos ahí hablando. En algunas veces será una conferencia y una clase, a veces serán dos conferencias, a veces serán dos clases. La idea es que esté abierta a todo el público y después difundirlo vía internet. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, querido amigo, por esto que usted está logrando, que es fruto de todo lo que viene sembrando hace rato. Felicitaciones. No, gracias. Gracias, querido amigo. Fue el doctor Néstor Forero con su columna de historia, memoria e identidad, deuda externa y todo lo que nos han encajado todos desgraciados. Bueno, vamos rápido para cerrar. Estamos en comunicación con Lautaro Taibo para cerrar, a ver qué novedades tiene en relación al desarrollo de las elecciones en Venezuela. Lautaro, te dejamos para que nos comentes qué es lo que se ve hasta ahora. Bueno, Norberto, todo sigue con normalidad, solamente que a través de las redes de comunicación la oposición está haciendo correr rumores de que hay fraude. Se está abordando por todos lados, en Facebook, en Twitter, por todos lados la oposición está llevando a lo que vendría a ser un escenario de fraude, pero eso, como te comentaba anteriormente, se va a ver a partir de las 4 o 5 de la tarde cuáles son las medidas que van a ser se espera un poco más violentas de la oposición. Esto también va a tener que ver con cuál sea el porcentaje de votos por el que gane Maduro, ¿no? La diferencia de porcentaje de votos influye mucho. Pero desde lo que se está viendo, incluso diarios de distintos diarios a nivel internacional, ya está sacando la idea de que es una elección en base a una elección, pero fraudulenta. Entonces, lo que se espera es a las 4 o 5 de la tarde, a ver cuáles van a ser los movimientos de la... Sí. Seguramente un 60% de los ciudadanos venezolanos han cometido fraude. No, y aparte del sistema, hay que recalcar que tiene varios métodos de seguridad, entre ellos tiene que dar el presentar la cédula a la moneda, y ahí se fijan en que vienen los padrones, después se mete el pulgar en una máquina captura de huellas, con eso se abre lo que vendría a ser la máquina de votación. Una vez que se está la máquina de positivo, y finalmente ese voto se pone en una urna. Entonces son totalmente auditables las máquinas, y en el caso de que fuera del país se hace con el voto normal. Por ejemplo, ahí sí están todas las máquinas, entonces es prácticamente imposible el fraude, pero bueno, es lo que se está esperando, que va a ser la posición frente a la desesperación, porque es imposible que pueda ganar Te agradecemos muchísimo la participación nuevamente, Lautaro. Y bueno, estás virtualmente incorporado al Club de la Pluma, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, hermano. Muchísimas gracias, Norberto, y muchísimas gracias también a mi programa. Señora, nos estamos yendo ya. Gabriela saludando a la audiencia. Gracias a usted por toda la atención y la asistencia técnica y la puesta al aire del programa. Usted se despide de la audiencia. No se despide la audiencia. No, está enredada ahí con unos cables, qué sé yo. Bien, bueno. Siembro estas semillas para que a la sombra de estos árboles encuentren refugio los hombres y mujeres libres de América Latina. Que sean conscientes del sentido de sus vidas, que sostengan en sus almas un amor expansivo. Pongo esta semilla por el Che. Y esta por Agustín Tosco, y esta por Daniel Sonsini, nuestro compañero en la universidad, desaparecido durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, por ser transparente y bueno. Y coloco esta semilla en tierra fértil por alguien que murió bajo tortura sin una queja. Que este árbol tenga su fuerza. Y coloco con amor esta semilla en tierra por un médico que no tuvo miedo y trajo al mundo hijos libres de madres en cautiverio. Cuido estas semillas como devolución, cuidando la vida. Desde mi memoria, todos ellos me sostienen, me amparan, me iluminan, me dan fuerza con los sueños que soñaban para un mundo mejor. Ellos siempre iluminan, amparan, sostienen. Por eso pongo estas semillas en la tierra como palabras de amor, como plegarias de silencio. En cada semilla hay un misterio que el árbol devela con el tiempo. En cada semilla el infinito se sostiene, el universo se pliega y se despliega, la invisible trama de la vida se expresa. Siento que cada semilla es una herencia y una promesa, en cada semilla hay un reencuentro. Esto fue todo por hoy, querida gente, queridos amigos y compañeros, colaboradores, columnistas, hermanos. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana de Argentina, otra emisión más del Club de la Pluma por Radio Inédita FM 103.9, la mejor radio del Valle de Punilla, de Córdoba y la Argentina. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página, elclubdelapluma.obligo.com.ar, o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. When I think to myself, auspicia en este programa el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, y la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela.

siempre, comandante.